En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tan solo unos días un científico fue invitado al Congreso de los Diputados para hablar sobre las vacunas, algo en lo que España está siendo un ejemplo en todo el mundo, un ejemplo mundial. Pues bien, resulta que este doctor la armó cuando empezó a dar validez a algunos argumentos negacionistas y antivacunas. Esto nos hace pensar en varias cosas. Una de ellas es que alguien, por destacar y tener sus minutos de gloria, es capaz de decir todo tipo de barbaridades. Hemos llegado al punto de que decir lo normal no es noticia, solo es noticiable aquello que llama la atención. Hay que tener muy poco sentido común para dar como argumento válido algo que esté contra las vacunas. Otro error que se comete mucho: las vacunas no se aprueban por el tiempo de investigación que se lleve. Las vacunas se aprueban en función del número de personas que ha sido sometido a estudio, y eso es lo que ha pasado. Y una cosa importante: las vacunas son las que hacen que se salven vidas. No es que el virus sea menos fuerte, no, es las vacunas. Además, en las vacunas se tiene una técnica que es del ARN, el ARN mensajero. Esto es una revolución científica que se está demostrando muy válida. Es una de las grandes revoluciones médicas del futuro y van a salvar el día de mañana muchas vidas. La investigación del siglo XXI va a tener mucho que ver con el ARN. Quien critica las vacunas no solo no tiene razón, sino que está contribuyendo a que se dude de algo que es químicamente bueno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la Rosa de los Vientos, una Rosa de los Vientos que comienza en este momento y que va a ser con vosotros hasta las 4 de la madrugada. 3 horas de radio, de entrevistas, de enigmas, de misterios. 3 horas con la Rosa de los Vientos aquí en la sintonía de Onda Cero Radio y una etiqueta Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos y una página web, OndaCero.es, la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Y contenidos de hoy, en tan solo unos instantes va a estar con nosotros un escritor, un periodista muy muy conocido y muy muy querido. Él es Fermín Bocos, que acaba de publicar un libro que se titula Zeus y Familia. Fermín Bocos aquí esta noche en La Rosa de los Vientos. Y por supuesto, materia reservada con Fernando Rueda, que nos va a hablar de el enemigo íntimo por excelencia. Hace 15 años que lo capturaron, que fue noticia, hace 15 años que falleció, pero es un personaje que es importantísimo en la historia de la última parte del siglo XX y del comienzo del siglo XXI. Hablamos sobre un individuo que representa todo lo que es la hipocresía occidental. Antes de la guerra de Kuwait y del Golfo era amigo de todos, y luego fue enemigo de todos y seguía siendo el mismo. Lo utilizaron, bueno, es Saddam Hussein. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno. Pues ya lo has dicho tú. Es que hoy vamos a intentar meternos en el misterio de Saddam y vamos a intentar arrojar luz sobre quién era realmente de Saddam Hussein. Y yo te puedo decir una cosa: después de hacer esta investigación, que todo el mundo se quede en su sitio tranquilo, que nadie se acueste, porque vais a alucinar. Con la verdad que no nos contaron sobre la figura de Saddam Hussein, que va a ser el protagonista en materia reservada con Fernando Herrera. Y también van a ser protagonistas de todo lo que tiene que ver, por supuesto, con el mundo del cine, con el mundo del séptimo arte, porque ahora mismo en Valencia se están entregando los premios grandes del cine español, los Goya, gala número 36, como siempre, Onda Cero, muy pendiente de todo lo que está ocurriendo por la APP, estaba David Martos comentando en directo todo lo que está ocurriendo en Valencia, y aquí toda la información del mundo del cine en La Rosa de los Vientos nos la comenta, como siempre, José Manuel Esquivano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la quiniela? ¿Quién va ganando? Bueno, va ganando lo esperado, ¿eh? Esta vez, por lo menos hasta ahora, la Academia no ha echado los pies por lo alto y está cumpliendo pues como se esperaba, es decir, Buen Patrón, Maisabel, Mediterráneo y Las Leyes de la Frontera, naturalmente. Oye, 5 Goyas lleva ya la película. Se ha sido la más sorpresiva, ¿no, José Manuel? La Ley de la Frontera, que no se pensaba que iba a tener tanto reconocimiento. Pues yo creo que sí, efectivamente es una película, yo creo que muy buena, estupenda, con muchas nominaciones, mucho interés, pero no se esperaba que consiguiera nada menos que 5 de momento. Falta todavía el premio gordo, pero La Ley de la Frontera, hombre, vestuario, dirección artística, acto revelación y el guión adaptado, ojo, uno de los grandes premios de la noche. Y además hablamos del Buen Patrón, que es una película que ha batido todos récords en denominaciones, 20, pero no va a igualar, ya se sabe que no va a igualar a la película más premiada de la historia del cine español en los Goya, es Mar Adentro, no va a ganar 14 Goyas, va a ganar cuantos, pero por supuesto no va a batir el récord de Mar Adentro. No, claro que no. El Buen Patrón va a ganar, lleva 5 hasta ahora. Falta el gran premio, la mejor película, que posiblemente, probablemente, seguramente será El Buen Patrón, con lo cual llegará a 6. No está mal, porque, hombre, tampoco hay que pretender llevarse las 20 candidaturas que tenía, creo yo. José Manuel Esquivano, si te parece, hablamos en unos minutos y comentamos cuál es la película ganadora, cuál es la mejor película en lo que se está entregando ahora en Valencia, la gala número 36 de los premios Goya, la gran noche del cine español. José Manuel, hasta entonces. Hasta dentro un ratito. Y dentro de un ratito también tendremos a José Manuel Esquivano en su callejón, porque ha sido noticia también el cine español y lo va a ser en los Oscars. Vamos a tener también Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Vamos a tener también Encuentros Cercanos. Hablamos de nazis, la cara B. Hablamos también de bulos, de mentiras con Julio Montes, uno de los fundadores, uno de los que... Cabezas visibles en demaldita.es y vamos a comentar muchas más cosas en esta noche en el Círculo Secreto. Vamos a hablar de delincuencia relacionada con lo esotérico, delincuencia esotérica con Manuel Carvallal y muchas otras cosas en el programa que comienza ya mismo en La Rosa de los Vientos, con todo el equipo preparado, con mi jurado al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción y por supuesto con Silvia Casasola, que ahora nos comenta algunas cosas que tenemos que tener muy en cuenta y que tenemos que ir apuntando ya para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen lo siguiente, ¿eh? Pues pistas que ahora comentaremos, pero fíjate, la introducción que has estado comentando al principio, mi opinión es que a la hora de decir las cosas, con respecto a las vacunas, tratamientos, no sé qué, ha habido tan poca claridad en muchas cosas, tan poca transparencia, es mi opinión, que tú no tienes ninguna duda y yo sí tengo dudas. Yo no tengo absolutamente ninguna. Pues eso es lo bueno. Ninguna. Bueno, yo lo respeto ninguna, muchísimo. Cero dudas. Yo, como he visto que hay muchas cosas que no han quedado muy claras, y igual que cualquier otro tema, como lo de Saan, como lo del 11S... Luego el tiempo, según se vayan publicando más cosas, espero que se aclare y que no haya estas contradicciones. Entonces, pues dicho esto es lo bueno. Que hoy por hoy, todo lo que pueda haber de transparencia y de información y cuanta más haya mejor, perfecto. Así sabremos realmente lo que está pasando. Y ahora vamos a ir con las pistas. Bueno, va el tema de músicos, porque es verdad que hay ciertos músicos que están en plena actualidad, pues están vendiendo sus catálogos con todos los derechos de sus canciones, o se hacen documentales, o se hacen biopelis sobre ellos, pero ¿de quién estoy hablando? Si tuvo una relación muy complicada con sus padres. ¿Cuándo vas a abrazarme? No seas blando. ¿Qué haces despierto? Aprendiendo. Apaga la luz y duérmete. ¿Será Elton John, será Michael Jackson o será Freddie Mercury? Ya sabéis que podéis coger y participar en el correo en rosa.vientos@ondacero.es o si no, lo hacéis en Twitter con @rosavientos. Bueno, si tenéis suerte, id y acertáis, todos los que acertéis, uno solo tendrá ese recuerdo del programa. Así que podéis participar a lo largo de la noche y ya podéis hacerlo. Así que venga, rápidamente. Casi, la 1:12 y comenzamos, aquí arranca La Rosa de los Vientos. Soltamos el gas, encendemos en los motores y vamos allá, hasta las 4 de la madrugada, aquí en la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Bueno, y en estos instantes se ha producido la noticia, la información, lo que esperábamos en la gala número 36 de los Goya, la gran gala del cine español. Ya tiene mejor película, José Manuel Esquemano. ¿Cuál es? Bueno, efectivamente, sí, pues ha sido El Buen Patrón, como pensábamos y como... No me lo puedo creer. Está previsto, sí. Bueno, yo creo que ha sido la triunfadora de la noche, sin ninguna duda. 6 Goyas, música, montaje y luego, atención, guión original, mejor actor protagonista, director Fernando León de Aranoa y mejor película. Quiere decir que ha copado los grandes premios de la noche. Era un poco lo esperado, hablábamos de las 20 nominaciones, claro, eso era prácticamente imposible, ¿no? Pero 6 está muy bien. ¿Cuántas ha ganado? 6, ¿no? 6. O sea, es la gran triunfadora, no... Estaba nominada en 20, no en 20 sí. Categorías en distintas, sino que en algunas incluso tenía hasta 13 candidaturas. Claro. Pero El Buen Patrón es, como se esperaba, la gran ganadora de la noche y una de las grandes ganadoras en la taquilla del cine español en los últimos tiempos. Y la figura del protagonista es, bueno, el protagonista de la película El Buen Patrón también va a ser el protagonista, uno de los protagonistas, dentro de unas semanas en la gala de los Oscars, porque también está nominado. Exacto, Javier Bardem ha sido el triunfador. Este sí que tenía verdadera competencia, ¿eh? Porque la verdad es que los 4 actores principales eran importantes y estaban muy bien. Luis Tosar, el Mike Sabel, por ejemplo, lo borda, ¿no? Pero bueno, la Academia ha optado por darle a Javier Bardem merecidamente también, no se puede discutir, los 4 estaban muy bien, ¿no? Y Bardem pues se lleva ya este Goya, se lo llevará en la mochila para los Oscars, a ver si le da suerte allí. Javier ha ganado unos 8.500 Goya, ¿no? Sí, vale. Sí, verdaderamente, sí. No, esto no le cae de nuevo precisamente. Bueno, es que, pues, Javier Bardem, Penélope Cruz, este matrimonio tan discutido tantas veces, ¿no? Dentro de nuestras fronteras, fuera de España, son un par de intérpretes absolutamente consagrados. Tienen todos los premios que tienen que tener y los que van a ganar en adelante, claro. Ahora, ¿qué nuevo recorrido hace la película El Buen Patrón? ¿Vuelven a coger y ponerla en los diferentes cines? ¿Le vuelven a dar otro relanzamiento? ¿Hacen concursos en otros festivales internacionales? ¿Qué es lo que hacen? No, la película tiene todo su recorrido internacional. Hubiera ganado o no, eso por supuesto. En cuanto a la taquilla, a la exhibición nacional, no ha salido de la exhibición todavía, con lo cual lo que harán será seguramente reforzar la taquilla con más salas, ¿no? Volverá a exhibirse en algunas salas más, y bueno, todavía está en ese periodo, recordemos, luego lo veremos, ¿no? Pero en nuestro Super 10, desde El Buen Patrón hasta hoy está todavía, como las películas en exhibición. ¿Y qué películas han sido, además del Buen Patrón? Vamos a recordar un poquito, mejor actor, sí. Mejor actriz, los premios grandes, aunque recuperaremos el tema, hablaremos ahí contigo más en el futuro, pero los premios grandes y los importantes en esta gala, en la número 36, se ha celebrado en Valencia, de los Goya. Sí, como decíamos antes, el premio para el mejor guión adaptado ha sido para La Ley de la Frontera, que se ha llevado 5 Goyas. Ha sido la segunda película, digamos, campeona, ¿no? Vestuario, dirección artística, maquillaje y peluquería, actor revelación, Chechu Salgado, y este guión adaptado a la Ley de la Frontera, ha sido la segunda clasificada, y detrás Mike Sabe, una película extraordinaria que se ha llevado los premios, María Cerezuela Blanca, como actriz, Blanca Portillo, y luego el actor de reparto Urko Olmazaba. Es decir, que menos Luis Tosar, que Javier Bardem se lo ha arrebatado, los demás han hecho el pleno de interpretación, como además era merecido, porque la verdad es que todos están muy bien en Mike Sabe, ¿no? Sí, destacaría, fijaros, los dos Goyas de Libertad, esta película de Clara Roquet, mejor directora Nobel y mejor actriz de reparto Nora Navas. La película de Clara Roquet es una película deliciosa, una de estas pequeñas películas españolas que no ha visto todo el mundo, desde luego, pero que merece estar con estas nominaciones y con estos premios. Los premios Goya, la gran gala del cine español, se ha celebrado en Valencia. El Buen Patrón ha sido la película ganadora de los premios más importantes y también ha sido la película elegida por los académicos como la mejor del año en el cine español. El cine español, el cine en general, que nos cuenta aquí, como siempre, en La Rosa de los Vientos, José Manuel Escribano. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Hasta luego, Bruno. Chao. Eso, hasta luego. Sobre un tema importantísimo, un tema clásico, los dioses, mitos y rituales, los más notorios del mundo. Una obra amena que se acaba de publicar, una obra titulada en Ariel está, titulada Zeus y familia. El autor es uno de los periodistas más conocidos de nuestro país, un amigo del programa, alguien que siempre hace las delicias de los oyentes y de nosotros. Él está en La Rosa de los Vientos esta noche, es Fermín Bocos. Fermín, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches, Silvia. ¿Qué Hola, tal buenas vosotros? Noches. Nada, pues bueno, que nos hubiese gustado tenerte aquí, pero bueno, en otro momento será. Bueno, pero oye, todo es posible en el próximo libro, en otra ocasión. De todas formas, dejarme que os felicite, porque 3 horas de radio, el día en el que se celebra el Día de la Radio, eso no está al alcance de cualquiera, ¿eh? Es verdad, hoy se celebra el Día de la Radio, claro, fíjate que entre tantas vosotros, cosas que había algo hizo, claro, no he caído en eso. Claro, o sea, claro, estamos de celebración, pero no me he dado cuenta, lo voy a celebrar cuando pase el trabajo. Precisamente sí, porque la radio, gracias, es como la vida, y a veces uno no se da cuenta de que está vivo. Es magia, es magia, es como el cine. Efectivamente, es el Día de la Radio, que en tu trayectoria ha sido, la gente te conoce mucho por el telediario, pero el mundo de la radio importantísimo en todo tu trabajo. Hombre, yo he trabajado mucho más tiempo, más años en la radio que en la televisión. He trabajado en todas las emisoras, las más importantes cadenas. Empecé en la cadena SER, informativo a las 8, hora 25, dirección, presentación, informativos de la COPE, presentar el programa que iba antes de Encarna, que en gloria esté, y antes de Luis del Olmo, que sigue afortunadamente siendo una gloria viva. Después estuve con Luis en Onda Cero, en Protagonistas, con Esther Eiros, y luego presentando 24 horas en Radio Nacional de España. Yo creo que, en fin, he tratado en la medida de mis posibilidades de convertir la radio en mi vida y mi vida en la radio, ¿no? Ahora publicas este libro, Zeus y familia, un libro en el cual nos enteramos, bueno, que los dioses, en este caso los mitológicos, por lo menos no imitan a los, o no se parecen mucho a los nuestros, a los católicos, al dios católico, porque tenían familia. ¿Cómo se come eso? ¿No eran puros? ¿No eran castos? No, yo creo que en materia de relaciones sexuales, los dioses del Olimpo, del panteón griego, eran muy, muy liberales, casi promiscuos, Bruno, hasta el punto de que las infidelidades, los adulterios, los incestos, incluso el bestialismo, pensemos en el origen del nombre de Europa, estaban a la orden del día. Lo que hoy se llama y parece una gran novedad, el poliamor, pues la verdad es que es un invento tan antiguo como pues como 30 siglos antes de nosotros. Porque tenían hijos, tenían hijas, eran dioses, con lo cual no eran castos, tenían una familia muy amplia todos, ¿no? Bueno, reconocida, o sea, la no reconocida no te quiero contar. Y había muchas traiciones, ¿eh? Bueno, vamos a ver, Zeus y familia, eso he tratado de que fuera... algo así como una lectura muy parecida a una novela, porque la verdad es que la familia más poderosa que ha existido en el mundo, nada menos que la familia olímpica, pues rodeada estuvo de guerras con los gigantes, los cíclopes y los titanes, hasta que Zeus logró coronarse como el dios indiscutible del Olimpo, ¿no? Y vamos a ver, en esa familia hay pasajes, como os decía, de todo tipo, de algunos de una crueldad y de un sadismo brutales. Pensemos que, por ejemplo, Crono fue el autor de la castración de Urano, que era su padre, a instancias de Gea, que era su madre. Pero fijaros qué poética también es la realidad que nos transmite el mundo de la mitología. En el momento en el que Crono castra a su padre y sus genitales caen al mar, de la espuma que se forma, nace Afrodita. Afros es una palabra griega que quiere decir espuma. Bueno, pues en ese momento, que parece, y de hecho lo es, ¿no?, es de una crueldad suprema, pues nace una de las diosas que nos ha transmitido nada menos que el ideal de la belleza, ¿no? Pensar que ahora mismo nuestros oyentes, los que nos estén escuchando, si les viene, y yo les invito a que lo hagan, a la cabeza, la imagen de la Venus del nacimiento de la primavera, la Venus de Botticelli, pues lo que refleja ese cuadro maravilloso, que es uno de los primeros desnudos en época del Renacimiento, es ni más ni menos que la leyenda de Afrodita, ¿no? Porque en el cuadro aparecen unos personajes, digamos, laterales. Uno es el dios del viento, del viento del oeste, si no recuerdo mal, el Céfiro, que sopla a la primavera, que es Cloris, como se llamaba esa ninfa. Y en este caso, otra diosa, la diosa de los jardines. Bueno, todo eso, envuelto, como os digo, en poesía, procede de un acto de una crueldad que, en fin, imaginemos lo que significa. Porque si además me permitís, y no voy a seguir porque estamos muy metiéndonos en la noche, es que el acto de castración de su padre, la emasculación, se produce a requerimiento de su madre en una conspiración, bueno, que se ría uno de Juego de Tronos, ¿no? Que Urano era el abuelo de Zeus, pero de todas formas, es cierto que a través de la religión católica, con la Biblia, con los evangelios, con esos pasajes, nos intentan contar unas historias. Las historias de los dioses, muchas de las historias que tú estás contando, eran historias que, claro, que no estaban escritas en un principio, sino que se transmitían oralmente. Claro, mira, los mitos son relatos de contenido simbólico, ¿no?, porque reflejan de alguna manera la relación entre los seres humanos y las fuerzas de la naturaleza. Para nosotros no existe ninguna preocupación a la hora de interpretar qué es lo que es un rayo o un trueno, pero imaginémonos en la antigüedad, las fuerzas de la naturaleza. De hecho, el rayo de Zeus era la manifestación máxima de su poder, ¿no? Entonces, la mitología es un poco o un mucho el reflejo de la memoria colectiva que daba identidad a un pueblo, ¿no? Y todo mito estaba ligado a problemas que tenían que ver con la vida cotidiana, ¿no? Incluso pensemos un poco hablabas tú antes del buscar analogías, en este caso diferencias, con el cristianismo. Las normas morales sobre las que se apoyaban la vida y la experiencia de los seres humanos procedían un poco del conocimiento de la mitología, ¿no? La diferencia con el mundo cristiano es que el mundo judío del que procede el cristianismo tenían y tienen libros sagrados cuya palabra, por decirlo de esta manera, era inatacable, ¿no? Y también, pues había unos sacerdotes que estaban dedicados a interpretar esa palabra. Eso no sucedía en el mundo griego. No surgió, por así decirlo, una casta sacerdotal dispuesta a imponer la ortodoxia religiosa y a estigmatizar, por ejemplo, determinados comportamientos sexuales, ¿no? Por eso os decía que en materia de relaciones sexuales los dioses olímpicos eran muy libérrimos, ¿no? Hasta el punto de la promiscuidad, ¿no? ¿Qué relación hay, si la hay, entre los dioses griegos en esta familia del Olimpo y los dioses en los que... o el dios cristiano, el católico, el apostólico? Bueno, vamos a ver, entramos en el mundo de la conjetura, ¿no? Hay una dentro del mundo de la mitología griega y de los rituales, porque el libro se titula, como bien habéis dicho, Zeus y familia, y lleva un subtítulo, Dioses, héroes y templos, donde yo explico algunos de los rituales que tenían lugar allí donde había un templo dedicado a un dios. Había un templo en Eleusis, que es una localidad que está cerca, unos 20 kilómetros de Atenas, donde se celebraban los misterios. Los misterios, en el libro lo cuento, probablemente es el secreto mejor guardado de la antigüedad. Si estuviera aquí Fernando Rueda, al que saludo porque sé que entrará dentro un ratito y somos amigos y aprendo de él y leo todos sus libros. Aquí te escucho y te saludo. Tus deseos son órdenes, Fermín. Fernan, bueno, hola, Fermín. Estaba calladito, escuchando, alucinado siempre con todo lo que cuentas y con lo que explicas. Bueno, pues espera, hablando de alucinaciones, si creen y quieren a bien Silvia y Bruno que contemos el fondo de los misterios de Eleusis, ¿no? A ti te habrían apasionado hasta el punto de escribir un libro, porque realmente todavía no sabemos muy bien en qué consistía, porque estaba penado con la muerte el revelarlo. Pero bueno, lo que os iba a comentar, la pregunta de Bruno está al final de lo que voy a tratar de explicar, intentando no... Como somos gente de radio, nos enrollamos mucho. No te gusta hablar. No. Bueno, lo que me gustaría es hablar sin decir tonterías, pero bueno, eso solo lo consigo a veces. A lo que íbamos, al final habrá una explicación de si hay alguna conexión o no. Los misterios de Eleusis eran un ritual generado alrededor de la búsqueda de la fecundidad del campo, ¿no? Estaba relacionado con el culto agrario y tenía que ver con el famoso y bellísimo mito de Perséfone y de Proserpina, del rapto de esta maravillosa ninfa, luego convertida en diosa por su tío, por Hades, el señor del infierno, ¿no? Uh-huh. Cuando se produce ese rapto, cuenta la mitología que se oyó un grito desgarrador en todo el Mediterráneo, que era el grito de Deméter, que con una antorcha en la mano iba buscando a su hija. Y Zeus se compadece de ella y al final conviene que su hermano, que es el que la ha raptado, acepte que va a estar solo un tiempo en el infierno, en el inframundo. Ese tiempo, y ahí es donde viene lo poético del mito, son los 3 meses que necesita la semilla del trigo o de cualquier otro cereal para germinar. El Ática, donde está Eleusis, es una tierra cerealera, ¿no? Entonces, los misterios se celebraban en ese templo de una manera muy especial. Parece ser que había... Es probablemente el único rango de sacerdotes que existía, según en lo que yo he podido ir poco a poco recopilando en el mundo antiguo. Los hierofantes, que eran los sacerdotes, pertenecían siempre a la misma familia, vestían de una determinada manera. Esa imagen que nos han legado a las películas de un sacerdote con una túnica de color púrpura, unas botas altas de estilo tracio y una cinta de que le rodeaba la frente como si, digamos, señalando hacia el infinito, esos eran los hierofantes, que tenían una peculiaridad. Una vez que eran nombrados sacerdotes, su nombre quedaba borrado en todos los documentos. No se podía además pronunciar. Y la ceremonia parece ser, subrayo el condicional, que consistía, porque estaba pegado con la muerte a revelarlo, en que había una cópula, una ceremonia casi teatral, en la que se producía una coyunda amorosa entre el sacerdote y una sacerdotisa, y los que estaban a su alrededor, que habían descendido a las profundidades de la tierra en ese templo que se llamaba el Telesterion, parece ser que habían ingerido una pócima que se llamaba el Quiqueón. Los expertos en el mundo antiguo, los eremeristas, que son quienes intentan averiguar qué hay de cierto detrás de los mitos, creen que estaba compuesto por la pócima, había, además de hojas de laurel, algo así, probablemente el cornezuelo del centeno. Como bien sabe Fernando, no porque haya tenido una experiencia cerealera, que yo tampoco la he tenido, con el LSD, es una sustancia psicotrópica, es decir, produce alucinaciones. ¿Y qué es lo que parece que sucedía? Que a los asistentes a esa ceremonia de purificación, que se celebraba 2 veces al año, la más importante en el mes de septiembre, precedía una procesión tipo el Camino de Santiago, porque venían de todos los lugares de Grecia, sin distinción de clases, porque también participaban los esclavos, se les ofrecía una visión de lo que les aguardaba después de la muerte. Y salían todos reconfortados, todos convencidos de que lo que habían visto en realidad no les debía hacer temer al más allá. Bueno, ese ritual, los misterios, fue tan bien guardado que, salvo alguna broma de Aristófanes, que era un guasón de mucho cuidado, digamos que hoy le llamaríamos un autor de comedias de situación, ni el propio Nerón, pese a que era Nerón, y amenazó con llevarse por delante a todo Eleusis, consiguió que le revelaran el misterio. Dicho lo cual, hombre, si entre nuestros oyentes hay alguien que haya leído o visto en alguna película los efectos del LSD, puede imaginarse que salían con un chute de muy, en fin, de un calado muy importante, ¿no? Vamos, que estaban deseando que llegara ese momento. Pues probablemente, pero hay que pensar que no era un desafuero ni un desatino, sino que era una ceremonia de purificación, ¿eh? Ese templo que ahora, por desgracia, Eleusis está cerca del Pireo, un poquito más alejado del Pireo que de Atenas, pero muy cerquita, ha ido avanzando la conurbación de Atenas, que es como todas las ciudades, avanza, la cabeza del pulpo es más grande que los tentáculos, y lo ha convertido en un arrabal prácticamente de Atenas, pero es muy muy bonito y merece la pena visitarlo. Tú dedicas también un capítulo importante a las mujeres en relación con Ulises y en relación, pues eso, con Homero, con la Ilíada, con la Odisea, y hablas de ese lugar que además yo que estuve en Malta, claro, yo lo relacionaba, estamos hablando de Calipso, sí. Claro, yo lo relacionaba efectivamente con esa ubicación en Malta, que además es algo como que lo informan muchísimo y lo cuentan, pero no tenía yo la información que he obtenido en tu libro de que en realidad el sitio tendría que ser o que está más históricamente probado que pudiera ser Ceuta. Pero es que tiene una explicación, si lo pensáis bien. Las columnas de Hércules, ¿de dónde reciben el nombre? ¿Y a qué remiten? Al estrecho de Gibraltar. Los viajes de Ulises, hay una interpretación tradicional, o había una interpretación tradicional que se trataba, digamos, de una creación fruto de la invención de los bardos, de los personajes que iban recitando a la manera de los que hemos conocido, por ejemplo, en Serbia todavía, que con un rabel cuenta la tal, hasta que Schliemann, el arqueólogo alemán, descubrió Troya, dijo dónde estaba y allí apareció, fue a Micenas y allí se encontró el tesoro de Agamenón y demás, con lo cual, digamos que la vida recreada por Homero, tanto en la Odisea como en la Ilíada, cobra un valor de autenticidad, naturalmente velada por dos hechos fundamentales. Homero escribió, mejor dicho, no lo escribió, recitó sus cantos y fueron poco a poco, como tú decías, Silvia, trasladándose a partir de los relatos orales, 5 siglos después de lo que se supone que fue el 1200 a.C., que es donde acaeció la guerra de Troya. Pero vuelvo a tu pregunta. Si uno sigue el periplo de Ulises después de la guerra de Troya, los primeros 10 años, hasta la historia del caballo, los otros 10 perdido en el mar de Poseidón, arrostrando las iras del dios porque le había faltado al respeto, y calcula las distancias del viaje, las posiciones de las estrellas, las corrientes marinas, le llevan a Ceuta. Hay una interpretación de los viajes de Ulises que yo creo que es muy plausible. Dice, bueno, en esa época no existía la escritura. El pueblo griego conoció la escritura, que es un invento fenicio, alrededor del siglo VII, siglo VIII. La famosa leyenda de Cadmo y de Harmonía, ¿no? La princesa tebana casada con Cadmo, que era un príncipe fenicio. ¿Qué forma tenían? Y esto yo creo que interesará mucho a los oyentes cafeteros de La Rosa de los Vientos. ¿Qué forma tenían los marinos de la antigüedad para recordar lo que habían ido descubriendo en sus viajes? Recitarlo, aprenderse de memoria. Quien se sabía de memoria la Odisea tenía una cantidad ingente de referencias de tipo geográfico, de posiciones de constelaciones, de estrellas, de las corrientes, de los vientos. El episodio famoso que recordarán los que hayan leído la Odisea o hayan visto alguna de las películas de Ulises, el episodio famoso de cuando Éolo, el dios del viento, le regala un odre y le dice, sobre todo no se te ocurra abrirlo, pero cuando le dice Eso, luego él se duerme y sus hombres, los que le acompañaban a la tripulación de Ulises, pensando que aquel odre estaba lleno de tesoros, lo abren y el viento les devuelve otra vez al Mediterráneo. Bueno, pues no hay posibilidad ninguna de establecer un recorrido hacia Malta, porque es mucho el tiempo que señala Ulises que tardó la navegación. Y dicho eso, ¿qué es lo que podía ofrecer el Occidente en la época de los griegos? Es la época, estamos hablando de la edad del bronce. Uh-huh. El bronce es un mineral compuesto de una aleación de cobre y de estaño. ¿Dónde existían los mayores yacimientos de cobre en Occidente? En Río Tinto, todavía hoy en día en Huelva. En Huelva. Se explotan las minas de Río Tinto. Y hay quien dice, y termino que me he extendido mucho, recordar que se amenazó antes con el párrafo largo. Las casitérides, que su mismo nombre remite al nombre del estaño, son las Islas Británicas. Hay quien dice que realmente Ulises completó el periplo de todo lo que es la navegación costera, que es como navegaban en la antigüedad, y recorrió todo llegando incluso hasta las Islas Británicas. Pero eso ya es otra idea. ¿Que llegó hasta Ceuta? Yo creo que no hay ninguna duda. Ahí es donde está la Gruta de Calipso, vamos. El libro se titula Zeus y Familia. Está en Ariel. Su autor es Fermín Bocos. Zeus y Familia. Fermín, mil gracias por estar con nosotros, por presentarnos tu libro que ha aparecido en estos mismos días. Que tengas infinito éxito con este Zeus y Familia. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros, porque yo os escucho más de un fin de semana. Y un abrazo muy fuerte para mi fraternal amigo Fernando Rueda, que por cierto, lo que os va a contar de Saddam Hussein, tomar nota de que era muy malo, pero había otros malos alrededor suyo que lo utilizaron. Sí, que eran peores, ¿no? Voy a dejar de leer a John le Carré, el último que estoy leyendo, para leerte a ti, Fermín. Bueno, yo te eres mucho más apasionante. No, vamos a ver, yo por lo menos estoy vivo. Venga, nos vemos pronto. Un abrazo, amigo. Buen día de la radio, chao. Gracias. Gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia reservada con... Ya lo hemos presentado, ya hemos hablado de él. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Has dejado, ya me había quitado el jersey y me dice que iba a quitar la camisa para bailar, pero bueno. Vamos a Saddam Hussein. ¿Por qué hablamos de Saddam Hussein ahora? A pecho descubierto, ¿no? Pues mira, hablamos de Saddam Hussein porque se ha hecho el 15 aniversario de que fue ejecutado por delitos contra la humanidad. Y fue ejecutado, y además vimos cómo fue ejecutado porque lo grabaron en un teléfono móvil. Y ahí vimos a un tipo que se negó a que le taparan la cabeza y miró desafiante a los que él ya no había parado de llamar en los 2 años que había estado detenido, los invasores, ¿no? Sí, sí. Invasores contra el presidente de Irak, que era como él nunca dejó de llamarse, ¿no? Por cierto, antes, cuando le he presentado el tema, la figura de Saddam, yo creo que hay un antes y un después en la imagen que tenemos de él en Occidente, de la invasión, el 2 de agosto del 89, creo que fue, la invasión de Kuwait, por parte de Irak. En ese momento cambió un poco todo. Hasta ese momento, hasta ese instante, Saddam Hussein era, vamos a decirlo así, de los nuestros. Sí. Era defendido, era la esperanza laica. Del mundo musulmán. Yo veo, fíjate, Bruno, tres etapas para entender este cambio y entender lo que era. Él, desde pequeño, fue un tipo traumatizado. Traumatizado porque vivió con su padrastro y su padrastro le odiaba. Le odiaba hasta unos puntos tremendos. Y entonces... Le maltrataba. Y entonces su madre era la que intentaba por la espalda subirle el ego. Es decir, y esto fue lo que marcó su vida. Y marcó su vida que se convirtió en un tipo duro, muy salvaje. Y entonces, bueno, pues ha actuado todas esas historias que alguna vez hemos comentado, que él llega, se hace el partido VAS, él entra a... Primero le encargan ser precisamente el jefe de los servicios secretos. Alguien debió ver cualidades para digamos, la conspiración, para el control, y luego ya, bueno, pues hace una especie de pequeño golpe de Estado y se convierte en presidente. Y la primera gran acción que se produce ahí es una guerra contra Irán. Como dos países pegaditos se llevaban a matar. Pero esto se llevaban a matar mucho tiempo. Bueno, y anterior, no sé si es anterior o posterior, cuando ve cualquier persona dentro de su gente más cercana, tipo Stalin, que le puede hacer sombra o que tiene dudas sobre o amenaza de su sillón, de su poder, directamente enseguida se los quita de en medio. Claro. Aunque le hayan servido y hayan sido súper fieles. Esa es la parte de tipo duro, que lo hace, y lo hace primero dentro. Y luego, de repente, se monta la guerra. Y lo que quería destacar es que cuando hace la guerra con Irán, lo que hace es una guerra de un tipo que es laico y que no cree en Mahoma, es decir, no cree en todas estas cosas. Es que no era religioso. Eso es lo que llama la atención. En ese momento, en esa guerra, estaba, por un lado, Khomeini, el radical, el eso, islámico, que ya era el malo, y por otro lado, Saddam, que era el que recibía todo el apoyo de todos los países del mundo, incluido el nuestro, que le daba armas. Pero porque era la esperanza laica. Claro, pero sobre todo no es a nosotros nos daba igual que fuera religioso o no religioso. Sí, el problema era estaba en todo un entorno, sí, en el cual todos se estaban, digamos, radicalizando. Uh-huh. Que era un entorno, Irán era digamos, la gran amenaza islamista, y había otros países que estaban puteando la cuestión con eso. Entonces, era muy importante que fuera laico y que no creyera en Mahoma, porque ahí a este es al que tenemos que apoyar. Y le apoyaron, y ahí surgió la guerra de Irán, que fue una guerra que yo, los libros que he leído de aquella guerra, debió ser lo más cruel del mundo mundial, ¿no? Es decir, que se mataban soldados como en las trincheras, como en la guerra civil, ¿no? Uh-huh. Que se disparaban los unos a los otros. Y efectivamente, entonces, lo que hacía Occidente era apoyarle para que ganara esa guerra. Y Occidente, y este detalle es muy importante para lo que luego va a pasar, le mandaba, además, armas químicas. Le mandaba armas químicas, todos los países le mandaban armas químicas. Alemania, Francia, Estados Unidos y España. Sí, sí, sí. Y España estuvo demostrado, primero porque se encontraron las bombas, y segundo, yo recuerdo una investigación que hice de una empresa radicada en el País Vasco, cómo se demostraba que estaba prohibido que llegara armas a Irak, y yo tuve además hasta el documento, un certificado de último destino, Jordania. Y entonces las armas salían con la autorización del gobierno y con conocimiento del servicio secreto, sí, y llegaban a Jordania las armas. Bueno, y yo encontré el documento en el cual Jordania se subía a un tren y iba hasta Bagdad. Es decir, que todos le apoyaron por eso mismo, porque se podía enfrentar a todos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pasó que, bueno, él también estaba encantado de sí mismo, de conocerse, hombre, por eso he dicho, evidentemente, esa infancia, sí, sí, y llega ahí. Y entonces viene otro gran hito, y es no gran hito, sino gran hito, que es la invasión de Kuwait. Claro. A él los kuwaitíes le fastidian la vida, porque después de la guerra tiene un país pobre, tiene un país que necesita dinero, necesita la pasta y quiere subir los precios del petróleo. La OPEP decide subir los precios del petróleo y llega a Kuwait y baja los precios del petróleo, con lo cual se carga el petróleo. Pues él, es muy simple la historia como la estoy contando, es decir, que tiene muchas más aristas, pero bueno. Y entonces pues coge y decide invadir Kuwait. Kuwait, él reconoció posteriormente que fue uno de sus grandes errores. Esto es importante decirlo. Pero él en aquel momento lo hace. Y entonces Bueno, cuando mete a sus tropas ahí, Estados Unidos y los países dicen, pero tío, ¿qué has hecho? Pero sal de ahí ya, hombre, vete ya, ¿no? Y él terco. Ahí terco mete el cuezo. Y entonces, ante la presión general de la ONU, de todos los países que hay, él de repente encuentra la fe. Una fe, además, acompañada, me ha pasado un documento, Bruno, en el cual yo he descubierto una cosa que no sabía, y es que consiguió que le hicieran... Escribir el Corán, sí, sí, sí. No, dos cosas. Sí, sí. Que le nombraran descendiente directo de Mahoma. Sí, sí, sí, sí. Dice, vamos, descendiente directo de Mahoma, que es el rey de Marruecos, que es el rey de Jordania... Yo no sé cómo con lo se puede cual, ser... Y él es primo del rey de Marruecos también. Claro, o sea, claro, es tremendo. Una historia. Qué personaje. Reencarnación, que se creía la reencarnación también de Nabucodonosor. Hombre, claro. Y el nuevo Saladino, o yo qué sé, o la reencarnación de Saladino, el nuevo Nabucodonosor. Bueno, que, pero un personaje. Y escribió el Corán con su sangre. O sea, es una historia tremenda. Y luego pues se radicalizó y tuvo esa creencia. Bueno, alguien puede partir del ateísmo y convertirse en fundamentalista, ¿no? Pero es bueno que lo sepamos, que sepamos que apoyamos, porque apoyó todo Occidente la figura de este personaje, porque era laico, era ateo. Y luego se convirtió en creyente, porque era laico y porque estaba dispuesto a hacer la guerra, claro, a los islamistas. Exacto, sí, y sí. Las dos sí. cosas. Lo que pasa es que aquí se le enfrentan todos y entonces él se vuelve supuestamente, que no era real, se vuelve supuestamente muy religioso. O sea, que lo hace en el fondo para intentar... Para defenderse de Occidente, claro. Y para buscar aliados. ¿Os acordáis que en esta primera guerra del Golfo, una de las cosas que yo me acuerdo perfectamente, y es que lanzaba misiles hacia Israel? Sí, y entonces, es verdad. Y decías, pero vamos a ver, él estaba intentando concitar la simpatía de los países árabes que le tenían por lo que era realmente, un ateo, y entonces, bueno, y además un tipo loco y tal, ¿no? Pero aquí pasó algo que yo creo que es muy importante, y que determina una parte de esta historia que yo creo que hay que hacérselo mirar. Y es que le echan de Kuwait y las tropas, ya todo el mundo da, por supuesto, que no solamente le van a echar de Kuwait, sino que le van a echar del poder en Irak. Y hay un momento en el cual las tropas de Estados Unidos que van a invadir Irak, que van a entrar, que van a acabar con él, se frenan. Y durante mucho tiempo no hubo una explicación de por qué las tropas americanas, por qué Bush padre lo hace. O sea, ¿y nos lo vas a contar hoy? No, ya está. Quiero decir, eso es algo que está ahí ya, ¿no? Que se explicó. Estratégicamente, es que no les interesaba quitar a Saddam. ¿Por qué? Porque aunque fuera lo que fuera, Saddam estaba frenando a Irán y estaba frenando a los otros, a toda una serie de países. Y entonces, al final lo frenaron. Y al final le dejaron estar ahí después de la que había montado en Kuwait, ¿no? Y entonces, con toda esta locura, con todas estas cosas, llega el 11S. Y en el 11S, al Bush padre, que prefirió dejarle ahí por unos intereses estratégicos, porque muchas veces es preferible que el enemigo de tu enemigo es tu amigo, y esto es por lo que lo dejaron, sin embargo, ahí la tomaron con él para intentar acabar. Es que se juntaron Bush y Saddam, el hambre y las ganas de comer, no sé quién era el lobo. No sé quién era Caperucita. Bueno, sé que ninguno era Caperucita. Eran lobos. Pero en esa época la CIA, que tuvo mucho que ver con los Bush, y tuvo mucho que ver también con Saddam. No del mismo modo, pero tuvo que ver, sabía muchas cosas. La CIA, ¿qué hizo entonces, antes, durante y después de esa invasión de Kuwait? Ahí hay que decir que lo que hizo lo vamos a contar siguiendo una biografía, la biografía de John Nixon. John Nixon era un tipo que hizo su tesis doctoral, sobre Saddam Hussein. Y cuando acabó su tesis doctoral, le contrató la CIA. Dijo, joder, vamos, necesitamos un tío experto, que lo único que haga sea investigar a Saddam Hussein. 24 horas al día siguiendo a Saddam Hussein. Bueno, eso es fenomenal, porque claro, cuando ya empezó todo el conflicto, este era el principal asesor. El principal asesor de para aquello. Y eso por un lado. Y luego, por otro lado, cuando detuvieron a Saddam Hussein, este fue, Nixon, fue el que estuvo interrogándole durante meses para tratar de sacar toda la información posible, porque le conocía también. Bueno, Nixon, hay una cosa que dice que me río porque claro, dicho por un agente de la CIA, es absolutamente tremendo. Y es que la CIA, lo único que por lo que trabajaba es por satisfacer los deseos expresados previamente por el presidente Bush. Es decir, Bush decía, quiero acabar con Saddam Hussein. Bush decía, hay que demonizar a este hombre. Y la CIA lo ejecutaba. Él decía que en algunos momentos había avisado, había alertado de que todas las cosas que ellos estaban diciendo eran falsas. Y os voy a decir una. Hubo un momento en el que nos convencieron de que fue más o menos el último año antes de la invasión, de que Saddam Hussein estaba obsesionado con disponer de armas de destrucción masiva. Esto yo creo que la historia lo ha reflejado y nuestros oyentes lo han visto. Bueno, dice Nixon que lo que estuvo haciendo al final de su mandato ya había dejado de interesarle la política, y lo que hacía era escribir novelas. Era, y que él lo dijo. Colin Hussein, ¿no? Colin Hussein, sí. No, porque él decía que en realidad su vocación era ser novelista. Sí. Te amo, y dice, que lo dijo. ¿Cuál era la temática que le gustaba más? No tengo ni idea, pero no creo que sería Colin Tellado. Esto ya me parecería una coña excesiva. De espionaje. No, pero lo digo porque él cuenta que avisó, que lo dijo, que esas interpretaciones, que no estaba obsesionado con Occidente ni con nada, no le hicieron ni caso. Y luego, y a partir de ahí, pues cuando él contó que su obra favorita era El viejo y el mar, de Hemingway, uh-huh, y que la leía continuamente, yo creo que le cambiaron de despacho a Nixon y le bajaron una planta. Porque esa imagen de Saddam Hussein no era la imagen que nos ha llegado a todos. Claro, claro. Que era la imagen que ellos trabajaron. Obviamente, cuando ya estás en un conflicto, la trabajas más. Que es la del radical islamista. La del radical que era íntimo amigo de Bin Laden. Cuando lo que él contaba, y luego se demostró con sus interrogatorios, es que él era suní. Y entonces le preocupaban mucho los chiitas. Y entonces los masacraba. Era la mayor parte del pueblo de Irak, más o menos dos de cada tres eran chiitas, y los tenía masacrados. Pero más odiaba todavía a los que se hacían radicales, a los que eran de las ideas similares a no solo Bin Laden, sino a lo que fue posteriormente el Estado Islámico. Y los perseguía y los mataba. Sin embargo, o sea, que él era eso iba en contra. Él era el azote de los terroristas. Se supone que era el que los ayudaba, que era lo que nos trasladaron, que era uno, claro, de sus amiguetes, y que ahí tenían un foco. Es verdad, Silvia, que él era un hijo salvaje y un asesino. Sí. Y era todas esas cosas. Pero Nixon revela que el famoso ataque con bombas creo que fue en el 88 contra los kurdos, con bombas químicas, que fue aquello un desastre. Sí. La verdadera historia fue que él no autorizó eso, sino que fue uno de sus generales el que lo autorizó, y que él nunca lo habría autorizado porque decía que sabía que lo iban a utilizar en Occidente contra él. Quiere decir que eso no le quita ningún delito, pero... Pero eso es un poco lo que nos decía Fermín Bocos ahora, ¿no? Que Saddam era lo que era, pero Saddam también tenía un entorno que tela. Sí, claro. Y estaban todos los generales. él consideraba, es decir, que esto es muy típico de los dictadores, ¿no? Él consideraba que el pueblo, la única forma de gobernar el pueblo iraquí era a base de ser absolutamente salvaje y teniéndoles aterrorizados, ¿no? Claro, con el miedo. Claro, pues lo mismo que hizo Pinochet o que hizo Hitler o que pues Stalin, yo que se creen que para que les para se creen. A lo mejor tienen razón, para que les obedezcan a ellos tiene que haber un cierto terror. Pero ¿y quiénes aplicaban ese terror? Los generales. ¿Él estaba en el terror del cada día? No. Porque al final esas cosas a él le terminaron aburriendo. Es decir, es algo que claro, que yo entiendo que no se lo que ya no se le lo estimulaba, claro. Pasó con Saddam un poco lo que comentamos aquí contigo hace unos meses. Saddam era un amigo, un aliado que se convirtió por mor del destino en todo lo contrario, y los talibanes un poco también, eran aliados, eran una esperanza, alguien que, un grupo que iba a ser importante en el futuro, pero en un momento determinado, el 11S también interesó que fueran los malos. Hay mucha hipocresía en Occidente con los enemigos. Los enemigos han sido, muchos de ellos, en este caso Saddam, amigo ayer, enemigo hoy. ¿Hay enemigo después o enemigo? Yo últimamente estoy haciendo muchas predicciones. Sí. ¿De qué hubiera pasado si? Sí, ¿no? Es decir, ahora, como estoy hablando del rey, Juan Carlos, con el libro y tal, digo, ¿qué hubiera pasado si el rey Juan Carlos no se hubiera hecho caso cuando le dicen, sepárese de Corina? Y yo digo, quizás ahora seguiría siendo rey de España. Pues ahora digo lo mismo. ¿Qué pasaría si Estados Unidos no acaba con Saddam Hussein? Pues que sin ninguna duda todo el follón que hay montado con el Irán nuclear y con todo eso, Estados Unidos utilizaría a Irak, claro. Y a lo mejor el que estaba atacando ahora a Irán era Irak, y Estados Unidos estaba en el segundo plano, este que les gusta a los poderosos, lavándose las manos y viendo feliz como Saddam Hussein se peleaba con él. O sea, que les vino bien, le venía bien en su momento la figura de Saddam. Les venía fenomenal. Luego montó la que no hubo, pero ¿te acuerdas de esa madre? Creo que decía él, la madre de todas las batallas, lo que iba a ser la guerra del Golfo, que no fue eso, que duró 15 días, y lo sacaron de nuevo. Pa. Claro, claro. No, y al final fue un desastre contra ellos, es decir, un fallo estratégico total. Fernando, vamos a comentar después de las noticias, de esa clandestinidad, algo que tiene que ver con esa imagen que ha sido, bueno, ha dado la vuelta al mundo totalmente, la imagen de esa reunión, de esa cita, de ese encuentro bilateral entre Macron, el presidente francés, y Putin, el presidente ruso. En una mesa, distanciados, eso era distancia de seguridad y en otras cosas, ¿eh? Distanciados 6 metros, 8 metros. La pregunta es, ¿por qué Macron no se quiso hacer un PCR en Rusia? Hoy lo vamos a saber contigo, ¿no? Venga. Venga. Ahora las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y después continuamos esta noche, La Rosa de los Vientos, hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. En esta hora del programa vamos a tener Carabé. Hablamos sobre un encuentro secreto. La CIA ha dado un documento y se ha sabido lo que iba a pasar o lo que estaba pasando en Toledo en 1951, en el Alcázar. Una reunión en España de nazis. Y también vamos a tener el círculo secreto. Vamos a hablar de ocultismo y crimen. Pero antes vamos a tener un poquito más de este La clandestinidad con Fernando Rueda. La distancia de seguridad entre Macron, el presidente francés, y Putin, el presidente ruso, era de cómo en esa mesa enorme estaban distanciados. Madre mía, lo que tenían que gritarse para entenderse. Es una imagen muy comentada, esa distancia de seguridad, que tiene que ver, bueno, nos vas a comentar algo, Fernando, que tenemos que saber y conocer para explicar un poco esa foto. Esa distancia de seguridad era consecuencia de esto que nos dices. Sí, la foto ha sido, como dices, Bruno, una de las que más memes ha generado esta semana que se acaba. Presidente ruso, Putin, en el extremo de una enorme mesa marfil, similar a un campo de fútbol, perdón por la exageración. Y al otro lado, el presidente francés, Macron, preguntándose, imagino yo, que el salón debía de tener una audición perfecta, pues a pesar de la distancia, no había micrófonos por ningún lado. No era precisamente la imagen de acercamiento, de dame un abrazo y vamos a resolver nuestros problemas, que le hubiera gustado ofrecer a Macron, de una reunión en la que pretendía limar asperezas y convencer a Putin de que no invada Ucrania. El motivo fue un asunto de dignidad nacional. Los rusos exigieron a los franceses que si querían la foto del estrechamiento de manos y el encuentro en un lugar cálido y cercano, debían dejar que ellos le hicieran una PCR. Hombre, debieron responder los franceses, ya se la vamos a hacer nosotros en Francia y luego un test de antígenos antes de salir del avión. No nos fiamos de vosotros, debieron contestar los rusos, que sois muy mentirosillos y en estos momentos de alta tensión no nos podemos permitir que nuestro presidente se contagie de coronavirus. Los franceses no aceptaron y el principal argumento, primero filtrado y luego escondido en el congelador, suena a guerra fría, pero por desgracia no lo es. Si Macron se hubiera hecho la prueba en Rusia, los médicos habrían conseguido su ADN, que oportunamente habrían enviado a su servicio secreto. Parece un poco paranoico, pero no lo es. Los servicios secretos de todo el mundo tratan de obtener toda la información posible de los líderes de otros países, entre ella cualquier tipo de datos sobre su vida privada, incluyendo, por ejemplo, enfermedades. Este es el motivo por el que cuando los altos mandatarios son ingresados en un hospital para hacerles pruebas o intervenirles, los resultados no quedan archivados en la clínica. Al enemigo no hay que permitirle que sepa más de lo que se quiere hacer público. Quizás la información del ADN de Macron no ofrezca datos relevantes, pero quizás sí. Por cierto, esas actuaciones defensivas sobre el propio gobierno y agresiva contra los ajenos la llevan a cabo todos los servicios secretos, incluido el español. Una cosa antes de terminar. La obsesión de los rusos con hacer una PCR a los muchos visitantes de Putin también apunta a una obsesión por preservar su salud, como si pensaran que algún líder extranjero, atención, estaría dispuesto a ocultar que tiene el virus para provocar que Putin enferme y tenga que estar retirado de la primera línea de la crisis internacional de Ucrania. Ahí, yo creo, reside la respuesta a la mesa tipo campo de fútbol. Los rusos ven a un enemigo capaz de hacer cualquier cosa para ganar la guerra, que esperemos no se produzca. A ver qué pasa. Ojalá sea así, ojalá sea así. Nos comentaste hace unas semanas, cuando estuvimos hablando contigo, de esa crisis entre Ucrania y Rusia, que tú creías, o más o menos era el pálpito, que no iba a llegar a guerra. Pero no acaba la crisis, no acaba la crisis. ¿Y ahora, ahora qué piensas? No, yo no tengo ni idea desde el primer momento. Están en una partida de ajedrez en la cual no sabes cuáles son los últimos movimientos. Están intentando evitarlo y la visita de Macron fue para eso y Occidente está puesto a responder. Lo que está claro es que si hay invasión, inicialmente las tropas de Estados Unidos no participarían. Fernando Rueda, gracias. Hasta luego. Hasta luego, chicos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Más datos, más pistas, más referencias para conocer al personaje oculto de esta noche. Bueno, pues recordamos que es un músico que además tuvo una relación muy complicada con sus padres. Y aquí va la segunda pista. Desde muy joven se interesó por el mundo de la música y terminó consiguiendo un gran contrato con una compañía musical y también contratos publicitarios. A ver, ¿de quién se puede tratar? ¿Será Elton John? ¿Será Michael Jackson o será Freddie Mercury? Ya sabéis que tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos en Twitter. Y bueno, pues a ver si acertáis, a ver si tenéis suerte. Venga, venga, a participar. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. Un círculo secreto que se adentra esta noche con Manuel Carvallal, se adentra en el tema de el ocultismo y el crimen organizado. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, preparaos que vienen curvas. ¿Por qué? Porque este es un tema durillo. Un tema que nos ha invitado a hacerlo el hecho de que la audiencia de Barcelona, la audiencia a nivel ya judicial, un suceso, judicialmente ya existe una sentencia y que nos hace pensar, bueno, y nos hace englobar todo en un contexto. Sí, hace solo 5 semanas la audiencia de Barcelona condenaba 2 años y medio de prisión a la conocida tarotista Pepita Vilallonga, que era una de estas que cuando tú te levantabas por la noche para hacer pis, si tenías la tele encendida, pues esas eras que estaba de madrugada ahí con sus programas, echando las cartas ahí. Sí. Pero lo interesante de esta sentencia es que no solo la condena a ella, sino a 2 personas más por un delito continuado de estafa. Además, una estafa muy cruel, porque le sacaron, según esta sentencia, más de 40.000 euros a una mujer que tenía concedida la jubilación por incapacidad permanente con grado de invalidez absoluta, o sea, que es especialmente sangrante. Pero al ser 3 personas, aquí entramos ya en otra dimensión de las estafas de videntes, que es cuando hablamos de crimen organizado. Según la RAE, se define como crimen organizado, delincuencia organizada, la desarrollada por 3 o más personas unidas por vínculos jerárquicos o de relación personal que permite a sus dirigentes obtener beneficios o controlar territorios o mercados nacionales o extranjeros. Y desde hace ya unos años, algo que detectamos, hemos hablado muchas veces de, pues alguien va a un vidente, a un curandero, un sanador, un mántico, y le engaña. Puede ir también a un mecánico, puede ir a un fontanero, te puede engañar cualquiera, claro. ¿No? Pero en el caso del ocultismo hablamos de videntes. Pero hace unos años empezaron a surgir casos mucho más complejos. Yo recuerdo que los primeros de los que oí hablar fue en Barcelona a principios de los 90, en que bandas organizadas de chorizos colocaban distintos anuncios. El primero que yo investigué fue un caso muy alucinante, que nos tocó en La Coruña, pero eran videntes nómadas, itinerantes, y que iban dejando un regalo de estafas por Santander, Zaragoza, La Coruña, Córdoba. Al final fueron detenidos en Palma de Mallorca, y ese caso sí estuve yo involucrado. Pero este que te decía, el primero de Barcelona, fíjate que brillante es la idea, ¿eh? Ellos ponían varios anuncios en la prensa local. Uno lo ponía como astrólogo, otro lo ponía como especialista en Reiki, otro como cartomante, otro leía la bola de cristal, otro las líneas de la mano y otro las líneas de los pies, da igual. Entonces, cuando llegaba el pobre cliente, le cobraban, claro, por la consulta, pero decía, uy, uy, no, es que te han hecho un tema muy chungo, esto a mí me desborda, pero te voy a dar un colega, como te hacen los médicos a veces, sí, ¿no? Sí, sí, te voy sí. a dar un especialista, que entonces se iba al de las líneas de las manos, que le sacaba más pasta. Uy, no, no, a ti lo que te hace falta es una carta astral, te vas al astrólogo, que te sacaba más pasta. Qué va, esto tiene que ser con la bola de cristal, te ibas al de la bola de cristal, que te sacaba más pero pasta. Pero todo esto estaba organizado, hablamos de bandas organizadas, de delincuentes que se dedican a estafar a la gente conscientemente y de forma organizada. Por eso hablamos de crimen organizado aplicado a este tipo de estafas. Pero en esto del crimen organizado y el ocultismo hay dos caminos. Por un lado están personas que desde el ocultismo terminan adentrándose en el crimen organizado, es decir, personas que empezaron echando las cartas, que se lo creían, pero que terminan corrompiéndose con el poder y con el dinero, como pasa en política o en cualquier otra cosa. Y llega un momento en que ya empiezan a pedir grandes sumas de dinero, se asocian con otros cómplices a la hora de estafar. Pero luego está la sobre parte todo más... Sobre todo si ven a alguien vulnerable que le pueden sacar, que le ven como claro. que se lo cree todo. Ojo, también me gustaría decir que pasa lo contrario. Porque muchas veces hablamos de este lado oscuro del mundo de los mánticos, en relación a los temas jurídicos o legales, ¿no? Cuando hablamos de estafadores. O a veces hablamos de los detectives psíquicos, de esos videntes que supuestamente han ayudado a la policía. Pero hay otro tipo de personajes de los que no habla nadie, porque no se puede hablar de ellos, porque no podemos hablar de ellos, que a mí me constan, que son profesionales de las mancias. Y esto nos va a llevar al siguiente bloque, que han colaborado con la policía porque de repente llega a su consulta un criminal, un líder de un cártel de la droga, por ejemplo, o de una organización de tráfico de seres humanos o de blanqueo de capitales. Te pongo un ejemplo concreto que yo conozco y además sé que nos estará escuchando. Digamos que hay un vidente, un mántico, un brujo, lo que tú quieras, muy famoso, que todos conocéis, de Barcelona, digamos, y que de repente recibe la visita de una mujer colombiana que va pues a que le eche las cartas, le lea la Buenaventura, lo que sea, y esa mujer queda tan contenta que se lleva a su hermano, y cuando comienza a ir una y otra vez este profesional de las mancias descubre que su hermano es uno de los capos de uno de los cárteles de la droga colombiana más conocidos, muy conocido, y decide colaborar con la policía porque estaba en una situación de poder. Cuando un delincuente, un sicario o un traficante va a un brujo, va en situación de pleitesía, ¿no? De respeto, como si tú fueras a un confesor o a tu párroco. Y eso le permitía a esta persona obtener información cuando estaba en Colombia, cuando estaba en España, cuando se suponía que podía haber movimiento de droga, y al final toda esa información llegó a un policía que también es conocido en la historia reciente de España por un drama familiar, y esta información fue muy útil. No tiene nada que ver con lo sobrenatural, sino que en este caso un vidente está en disposición de obtener información de dentro de un circuito de crimen organizado para facilitarse a la policía. Claro, no se puede identificar a ese vidente porque seguramente a los del cártel no le haría mucha gracia saber que este vidente en concreto ha estado colaborando. Pero esto ya nos lleva al tema de las supersticiones de las grandes organizaciones criminales. Y la semana que viene se publica, si Dios quiere, el número 94 del Ojo Crítico, que sabéis que esta revistilla que yo llevo gratuita, que yo llevo haciendo hace 30 años, y en ella se incluye este trabajo extraordinario de Patrick Condado Warden, que es un amigo criminólogo mexicano especializado en la criminalidad esotérica y que se titula El culto a la Santa Muerte en el narcotráfico mexicano. Y la Santa Muerte es una divinidad, sí, es una deidad que durante unos años estuvo registrada, estuvo aceptada la organización que lidera su culto en México, fundamentalmente. No hay que confundirla con la Santa Muerte de Paraguay y de Argentina, que eso es un culto muy parecido, pero diferente, y que tiene una historia que se pierde en la noche de los tiempos, porque probablemente se trata de un sincretismo de antiguas divinidades aztecas o mayas, de los dioses del inframundo y de los dioses de la muerte, que en el cristianismo terminaron sincretizándose con el personaje de la muerte. Y hubo una organización en México, está la Iglesia Católica Apostólica Romana, que tiene aproximadamente unos 97 millones de seguidores, pero luego está la Iglesia Católica Apostólica Tradicional Mexicana, que es una organización que aparece a finales de los 90, que en los 2000 consigue entrar en el registro de entidades religiosas de México, como aquí entró el Palmar de Troya, por ejemplo. El Palmar de Troya está reconocido como religión en España, o Cienciología, o los Testigos de Jehová. Bueno, pues estos consiguieron colarse en el registro mexicano durante unos años, hasta que al cabo de 5 o 6 años, claro, cuando ya detienen al líder por blanqueo de capitales, secuestro y por todo tipo de lindezas, y sobre todo por el testimonio de un exministro de la Iglesia que declaró en contra, se le retira perdón, del registro de entidades religiosas, pero el daño estaba hecho. Porque el culto a la Santa Muerte empezó a extenderse por todo México y después a otros países, y es un culto que a los que llegamos de fuera nos choca mucho, porque la misma imagen, creo que es en... Pero es una organización creada a partir de ese culto, no es que ese culto sea una organización, sino que no, es un... No, claro, la devoción a la Santa Muerte ha generado muchas se cosas pierde entre en la noche ellas, de los tiempos. Ese grupo. Pero esta organización, la Iglesia Católica Apostólica Tradicional Mexicana, lo que hizo fue incluirla como Exacto. práctica litúrgica. Además, las dos iglesias católicas, la Apostólica Romana y la Tradicional Mexicana, tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, las dos promueven las familias monógamas, las dos aceptan la práctica litúrgica de la misa tridentina, aunque los tradicionalistas de una forma muy muy particular, los dos aceptan los 7 concilios ecuménicos, los sacramentos, tienen muchas cosas en común, pero luego tienen muchas diferencias, entre ellas que esta Iglesia Apostólica Tradicional Mexicana acepta la homosexualidad, la bisexualidad, no hay ningún problema con eso, acepta gente de todos los estratos sociales, y hubo probablemente un hecho muy importante que fue, creo que recordar, que en el 2004, una crisis económica que asoló México y que hizo que mucha gente desesperada se acercase a este culto, que es una devoción popular. Ya hemos hablado aquí en alguna ocasión de los santos populares, que son santos que no pasan todo el proceso de beatificación y canonización del dogma católico, sino que surgen del pueblo y son aclamados por la gente y son divinizados. Y esto es lo que ocurre con la Santa Muerte, que si tiene relación con dioses mayas como Alpuch, por ejemplo, el dios del inframundo, o Mitactecutli, toma ya, impronunciable, parece la diosa azteca, que también se representaba como una calavera, como un esqueleto. De hecho, Patrick, en este trabajo, también recoge la iconografía de la muerte desde los tiempos de la peste en el arte europeo, como uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, anunciado en el Apocalipsis de San Juan, pero que además, cuando tú hablas con los devotos de la Santa Muerte, alucina, pues ellos la conocen como la niña blanca o la flaquita, y hablan de ella, y esto nos choca a nosotros, ¿no?, con la misma devoción con la que te puede hablar de Yemayá un creyente cubano de la santería, o un santo que creas muchísimo en él, o de la Virgen del Rocío, con todo el respeto, un rociero, ¿no? Para ellos es la divinidad más poderosa, y fíjate qué argumentos tienen, que es llamativo. Ellos te explican, por ejemplo, yo pude ver los cultos tanto en Catemaco como en el mercado de Sonora, aunque la estatua más grande del mundo dedicada a la Santa Muerte está en Tultitlán y mide 22 metros de altura. Imaginaros una Santa Muerte, que es un edificio, un esqueleto de 22 metros de altura. Pues ellos te dicen que la única cosa real, segura en la vida, es que te vas a morir. Es la muerte, ¿no? Uh-huh. Y no importa que tengas dinero, no importa que seas poderoso, que seas rico, que seas famoso, al final la muerte nos pone a todos al mismo nivel. Y es contra lo único contra lo que no puedes luchar. Esa visión de la muerte como tan poderosa, pero como aliado, eso está presente en muchas tradiciones esotéricas. Bueno, hasta Castaneda, en los primeros libros, te hablaba de que la muerte era tu aliada, que viajaba en tu hombro izquierdo para darte consejo y que era tu mejor consejera. Entonces, esa visión de la muerte comenzó a ser adorada, sobre todo, digamos que es la santa patrona, Santa Muerte, de las personas que tienen profesiones que ponen en peligro sus vidas. Mm. Claro, y entonces por eso muchos sicarios, gatilleros, que les llaman allí, están protegidos con la Santa Muerte. Le piden a la Santa Muerte que les proteja de las balas de la policía, de que no caigan ahí. También hay mucha devoción por parte de las personas que han sido secuestradas. En México hay muchísimos secuestros. Entonces, quizá el ejemplo más conocido de todo esto es aquello que tuvo que ver con Perdita Durango y su pareja, que se hizo película y todo, pues que buscaban la protección de ese más allá, de esas figuras relacionadas con una serie de creencias, incluso que les podían disparar, crean, les podían disparar con unas balas, pero que las balas a ellos no los afectan. Claro, ahí ya no es una devoción a la Santa Muerte, sino que era una perversión del palo mayombe mexicano, lo que llevaba Adolfo de Jesús Costazgo, que era el personaje real que inspiró la película de Perdita Durango. Bueno, Sara Aldred, que era la novia de Costazgo, es la que sería la Perdita Durango de la película. Y ese fue el primer caso, el caso que nos advirtió a todos de que el mundo del ocultismo y del crimen organizado ya se habían fusionado. Se trata de un grupo de narcotraficantes que pasaron a la historia como los narcos satánicos de Matamoros, porque realizaban sacrificios humanos, así como suena, no es ficción, mataban a personas en rituales de pseudo palo monte, de pseudo palo mayombe, para protegerse de las balas de la policía, de las detenciones. De hecho, cuando los trincan, fue en un control de carretera rutinario, y a los tres o cuatro que detuvo la policía, decían después los policías, claro, se miraban así entre ellos como diciendo, no puede ser, es que no nos pueden detener, si estamos protegidos por el padrino. Entonces, no puede estar pasando, no. Cuando los engrilletan y patrullo, claro, no se lo podían creer, ¿no? Y a partir de ahí ya fue conocido como en grandes capos del narco, tanto en Colombia como en México, utilizan a brujos y a sacerdotes y a cultos como este para hacer ceremonias de protección. De hecho, en este trabajo, Patrick Condado menciona varios casos, además con unas fotografías tremendas, desde la detención de David Romo, que fue el fundador de esta iglesia tradicionalista, en realidad una tapadera para actividades delictivas. A partir de ahí, hay muchos casos, la seta de hay casos tremendos, en los que algunos individuos más radicales, que están dentro del seno del crimen organizado, recuperan ancestrales ritos precolombinos. O sea, yo os puedo asegurar que he visto cosas que no os creeríais. Hay varios casos de motines en cárceles de América Latina. Por ejemplo, un caso terrible fue el caso de los 12 apóstoles en el penal de la Sierra Chica en marzo del 96, que quemaron a varias personas en el horno de la... O sea, los desmembraron. Practicaron el canibalismo, se hicieron unas empanadillas con la nalga de uno de los que descuartizaron, luego los quemaban como si fuesen los hornos crematorios nazis, en el horno donde se hacía el pan, en la cocina de la prisión. Pero a mí el que más me impresionó, porque me mandaron las imágenes para que yo dijese si creía que había algún tipo de ritualidad esotérica, son imágenes que se tomaron con los teléfonos móviles el año pasado, en unas revueltas que hubo en la prisión de Guayaquil, en Ecuador, con más de 118 muertos. Madre mía. En una de las revueltas, en un motín. Eso sí es un motín, no es lo que pasa en las cárceles españolas. Pero como tienen teléfonos móviles, está grabado lo que hicieron. Y allí coincidieron varias bandas rivales de cárteles distintos, de México, de Ecuador, que estaban en la misma prisión. Y los desmembramientos, las extracciones del corazón, como si estuvieses viendo una escena de los sacrificios aztecas, pero en la actualidad, el año pasado, hablo de 2021, grabada con móvil, con toda claridad y todo detalle, te digo, las imágenes son espeluznantes y forman parte también de ese punto de intersección entre el crimen organizado más brutal y más terrorífico y los ritos esotéricos y ocultistas más sangrientos. Es un poco las tribus nativas que hacían antes para coger el poder, ¿no?, del guerrero con el que tal, luchabas, hay unas imágenes, las traías el corazón. Hay unas imágenes de uno que están vivos cuando les está en el corazón. Absolutamente. Mira, se me está revolviendo el estómago. Absolutamente vivos, y yo recuerdo las, hay imágenes de uno en concreto que arranca el corazón, le abren la caja torácica, se extrae el corazón y lo mordisquea. No sé si llega a tragarlo o no, pero lo mordisquea sonriendo a la cámara que le está grabando. Todo esto, repito, grabado el año pasado con móviles en las revueltas de la prisión de Guayaquil. Bueno, vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de algo que también es terrible, muy conocido. Por desgracia, nos lo comentaste la semana pasada, nos hablaste de la mafia italiana la semana pasada en la Zona Cero, en la tertulia, creo que fue la semana pasada o la anterior, y también la mafia, la conocida mafia, ha tenido sus vínculos con estos temas. Sí, esto es un tema que a mí me alucinó, porque los criminales, y esto cada vez hay más policías que lo están teniendo en cuenta. De hecho, hace un par de horas, con el hashtag Rosavientos en Twitter, puse la información de un curso que empieza en la UNED de Pontevedra, pasado mañana, sobre antropología, creencias, mitología de Galicia, y sé que hay varios policías de Pontevedra que probablemente asistirán, porque están empezando a formarse en este tema. Ya no se trata de que acudan a nosotros a pedirnos cada dos por tres nuestra opinión de un tema, sino que los mismos policías sepan diferenciar a qué se están enfrentando. Porque se han aparecido varios casos, y algunos de ellos con la mafia italiana, que contrataban a videntes, no te lo pierdas, como el caso que os contaba al principio, que ocurrió aquí en España, sí. Yo conozco a los protagonistas. Bueno, que la tal Pepita, por lo visto, en su momento ya también la habían denunciado, pero lo habían sobreseído y se había salido de rositas. Claro, y en esta ocasión ya ni por muy difícil, ella. Es muy difícil. Fíjate que en este caso, la pobre mujer a la que le estafaron 40.000 euros, cuando ya se estaba dando cuenta, porque te van extorsionando, o sea, le amenazaban, es que usted se va a morir, es que mira, aquí en las cartas sale que se va a morir. Entonces, o hacemos una limpia que cuesta tanto dinero. Es como si te dicen que tienes un cáncer, ¿no? Pues hay que hacer la quimio, y si no haces la quimio te vas a morir. Pero te va a costar tanto dinero. Y la pobre venga ahí a desembolsar hasta el último céntimo. Y llegó a intentar grabarlos, llegó a irse con una grabadora en el bolso y la pillaron. Y se la quitaron, ¿no? Porque ella sabía que es muy difícil demostrar esto. Si no hay recibos, ella pedía factura. Claro. Claro, ellos no le daban una factura, de coña, ¿no? Evidentemente. Entonces, desde el punto de vista legal, afortunadamente, por fin, desde hace unos años, los jueces ya empiezan a enfocar esto de otra manera, porque antes hay sentencias en la justicia española vergonzosas, en que el juez decía, sí, sí, reconozco que la han estafado, que la han sacado tanta pasta, pero es que el timo era tan evidente que si usted se dejó engañar, pues chinches, ¿eh? Eso está recogiendo sentencias españolas, ¿no? Pero ya hace unos años, afortunadamente, no es así. Bueno, pues, como os decía, en Italia hubo casos de mafias organizadas que tenían a su astróloga de cabecera, que era la que les hacía los mapas natales para decirles cuándo había una conjunción planetaria más apropiada para poder atracar el banco o para poder desembarcar la droga o para poder atentar contra tal juez, y era parte cómplice de la mafia. Hasta ese punto hemos llegado. Jolín, es que, o sea, que preguntaban al más allá para ver si podían hacer el mal en buena hora, en buen momento, claro, en más acá, sin que les vieran. Más baraca, que se dice. Sí, pero es verdad que los delincuentes, como los políticos, porque también hay muchos, son muy supersticiosos. Sí. Y como están jugándose siempre la vida, la libertad, pues, o la vida, pues dicen, oye, pues hay que echar mano, hay que echar mano de todo. Y aquí ha habido casos de delincuentes que tenían sus videntes, sus brujos de cabecera, igual que, repito, es menos conocido lo contrario. Videntes que en un momento determinado se han dado cuenta de que un cliente era un criminal, sí, y que se han prestado a colaborar con la policía o incluso con los servicios de inteligencia, que eso ya es otro tema. Videntes muy conocidos españoles que han estado trabajando con el CNI y con el CSIC para sacar información de objetivos de inteligencia, o en el otro caso para facilitar información a la policía de delincuentes. Claro. El ocultismo y el crimen organizado esta noche en el Círculo Secreto con Manuel Carvellal. Manuel, gracias. Mañana más. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que esta noche ha sido en Valencia, se ha celebrado la gala número 36 de los Goya, la noche más importante del año del cine español, en donde se reconocen a los mejores y se reconoce, por supuesto, a la mejor película. Y aquí en Onda Cero, en la APP, os ha estado contando en directo todo lo que está ocurriendo, todo lo que ha ocurrido en Valencia. Él es el responsable de Quinótico en OndaCero.es. Es David Martos. David, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, David. ¿Todo bien? Una gala que ha encumbrado como se esperaba, pero quizá no tanto, ¿no? Al buen patrón. Bueno, lo que ha pasado es que El Buen Patrón llegaba con 20 candidaturas, que era un récord absoluto, como sabéis, que no se había producido nunca, había superado a Días Contados, que lo había conseguido en los 90, y claro, las expectativas estaban tan altas que los 6 Goyas que se ha llevado nos pueden parecer pocos, pero se ha llevado mejor película, mejor dirección para Fernando León de Aranoa, mejor guión original, mejor montaje, mejor actor protagonista y música original. Son 6 Goyas de mucha entidad que sí que la convierten en la gran ganadora de la noche. Es verdad que se ha dejado muchos pelos en la gatera, pero bueno, que la victoria ha sido rotunda, digamos, ¿no? ¿Y cómo ha sido la gala? ¿Ha sido una gala? Siempre hay una queja sobre que es una gala un poquito aburrida, un poco separada demasiado. ¿Cómo ha sido? ¿Tú cómo la has visto la gala allí mismo? Pues la gala, yo te diría que me ha parecido una gala larga, una gala muy clásica en el fondo y en la forma, no ha tenido grandes innovaciones. Ha prescindido de la figura del presentador, ha sido un encadenado de personas distintas que iban presentando premios, y en el fondo ha carecido de emoción en muchos momentos, ¿no? Ni siquiera las relaciones musicales le han dado mucha emoción. Es verdad que en la corrección, pues también está la poca capacidad de fallo, ¿no? Ha sido una gala, pues, sin reproches técnicos, discursos largos como siempre, algún discurso emocionante como el de Sacristán, que ha estado muy bien, o la compositora Celtia Montes, que ha reivindicado más tiempo y más recursos para los trabajadores del cine, que eso está fenomenal. Y luego, bueno, pues sí, una gala muy clásica que yo creo que ha abierto el camino a que la ceremonia se repiense, ¿no? Porque lo de salir de Madrid y lo de no tener presentador, creo que la ceremonia tiene que encontrarse, ¿no? Que encontrarse a sí misma, que buscar una fórmula. Me parece bien el Goya Internacional, creo que es un camino de consolidación de imagen, pero hay que pensar en qué tipo de programa de televisión, que al final es lo que es, hacemos para que la gente quiera verlo, ¿no? Y quiera ver las películas que estamos ofreciendo, porque, por ejemplo, no había casi clips de las pelis. No había clips que invitaran a la gente a ver las películas mañana en el cine. Y creo que la gala tiene que recordar que tiene que ser un buen programa de televisión y encima servir para que a la gente le dé muchas ganas de ir al cine a ver películas. Pues qué pena, ¿no? Que no hubiera esos clips, como tú dices, porque yo creo que es una de las cosas que engancha a lo mejor personas que no, por las circunstancias que hemos estado viviendo con la pandemia, o porque incluso no les ha llegado ni que se hubiese estrenado esa película, porque sí, ha pasado, pues que eso, si tú lo estás viendo y además está siendo premiado y está siendo laureado, te da, no sé, esa cosilla de decir, jolín, no me lo quiero perder, a ver si lo vuelven a poner, a ver si lo vuelven a visionar. O sea, que eso está, es un pequeño fallo. De todas formas, después de la que hemos pasado, que se haya vuelto a celebrar la ceremonia, que se haya reencontrado a la gente, ya eso es importante. Bueno, eso es un gusto, claro. Aquí estamos prácticamente retomando la normalidad. Es verdad que el programa lo hemos hecho todos con mascarilla, que la gente sigue sabiendo que estamos en pandemia, pero eso, digamos, calienta el alma saber que estamos otra vez todos juntos, que podemos celebrar una gala de premios con cierta normalidad y que estamos saliendo más o menos del agujero. Y yo creo que el cine también tiene que ser consciente de que la gente que está en casa, y vuelvo al tema de antes, a veces quiere ver un poco menos los temas de la propia industria, aunque sea su fiesta, y un poco más que le cuenten qué películas tiene que ver, cuáles son las pelis que tiene que ver del año del cine español, ¿no? Y hay que empezar a salir del ombligo y mirar al público, y ir a buscar al público. Yo creo que eso es importantísimo. Una gala que nos ha retransmitido aquí en Onda Cero a través de la APP, en Onda Cero, el responsable de Quinótico, el programa de Onda Cero, David Martos, que ha estado esta noche también en La Rosa de los Vientos, contándonos desde allí. Ha estado en Valencia viendo esta gala, la número 36 de los Goya. David, mil gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo enorme. Gracias, compañeros. Adiós. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Vamos a abrirnos y vamos a situarnos en los años 50, una historia apasionante. Aquí en La Rosa de los Vientos os la contamos las 2 y 43 minutos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Encuentros cercanos. Y atención, que os vamos a contar una historia apasionante, tremenda. Nos situamos en los comienzos de los años 50. Un documento de la CIA ha reflejado un poquito lo que estaba ocurriendo y lo que ocurrió en un lugar, en el Alcázar, en Toledo. Una reunión encabezada y capitaneada por un personaje llamado Otto Skorzeny. Es uno de los nazis más importantes de la historia del nazismo. Se refugió en España, conocido como Scarface, cara cortada. Y se reunió con un montón de gente aquí en el Alcázar de Toledo. Se reunió en el año 1951, según ese documento de la CIA, para inaugurar un nuevo tiempo, inaugurar el llamado Cuarto Reich y generar y crear la llamada Legión de Carlos V, que era un grupo de ese Cuarto Reich que iba a ser encargado de luchar en la Tercera Guerra Mundial. Una historia que ha investigado, que ha conocido perfectamente, que ha documentado. Periodista e investigador está con nosotros, es Paco Rodríguez. Paco, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En Toledo ya hace muchos años, pero documentos de la CIA lo han certificado ahora. Documentos de la CIA que vienen a decir eso, que ahí se hizo una serie de reuniones, una serie de tramas, de conspiraciones, podemos decirlo, para intentar refundar con el nombre de la Legión de Carlos V el Cuarto Reich. Sí, siempre había estado un poco en un halo de misterios todo ese tipo de conspiraciones que muchas veces por sus propios protagonistas habían sido desmentidas. Yo me encontré por casualidad con una serie de documentos que hablaban de Toledo gracias a mi condición de periodista local. Entonces fui tirando un poco del hilo y pude comprobar cómo, teniendo bajo la figura del ex coronel de las SS, Otto Skorzeny, en Toledo, en septiembre de 1951, concretamente en los días 27 y 28, aprovechando el 15 aniversario de la celebración, de los actos de la celebración de la liberación del Alcázar, se eligió la ciudad y concretamente el Alcázar de Toledo para dos reuniones bastante siniestras. La primera de ellas tenía la cuestión militar encima de la mesa y trataba de crear como un ejército de retaguardia secreto, una especie de Legión Cóndor o División Azul a la inversa, de soldados alemanes que podrían luchar bajo bandera española contra la URSS en caso de estallar una tercera guerra mundial. Y el día 28 llegó la cuestión política y otros elementos neonazis y neofascistas que se aglutinaban alrededor de Otto Skorzenin celebraron lo que se conoce como una reunión de una internacional fascista del movimiento social europeo. A esa reunión, bueno, podemos decir que el hombre que encabezó todo eso fue Otto Skorzenin, cara cortada, Scarface, conocido, un nazi conocidísimo que estuvo en nuestro país, pero ¿cuánta gente pudo participar en esa reunión y cuánta gente y de dónde venían estaban citados a ese encuentro en Toledo? La figura de Otto Skorzeny fue como un faro para todos esos movimientos nazis fascistas, porque era un hombre que no se escondía y que tenía una vida pública bastante importante, le hacían entrevistas. Entonces él era, alrededor de él se aglutinó mucha gente que comenzó a llegar en España en esos años como una suerte de refugiados, ¿no? Eran sobre todo personas que habían trabajado para el gobierno nazi y que en España pues siguieron sus conspiraciones y sus sueños de intentar recuperar un nuevo Reich. En torno a estas figuras, aunque destaca la figura de Otto Skorzeny como relaciones sociales, ¿no? Sería como un poco el perejil que estaba en todas las salsas, pero alrededor de él sí que había otras figuras importantes en la que me gustaría destacar a un hombre muy desconocido, quizás era un franco-suizo, Jean Bauer, era un periodista, había trabajado en Radio Mónaco, y este hombre, tras acabar la Guerra Mundial, se exilia a Egipto, y en Egipto tiene que huir, porque es acusado de distribuir material de propaganda nazi, sobre todo películas. Y entonces llega a Madrid, es amigo, conoce a Otto Skorzeny, entablan amistad y juntos, sobre todo Jean Bauer, es el que organiza un poco el movimiento de la reunión en Toledo del movimiento social europeo. Y en torno a esta figura pues comienzan a citarse en la ciudad de Toledo personas tan importantes como pueden ser todos los líderes de partidos de extrema derecha de esos años, destacando por ejemplo Per Endegal, que era el líder de la extrema derecha sueca, y teníamos a Maurice Bardet, que es el padre, por ejemplo, el padre político de Le Pen, ¿no?, de la familia Le Pen, pues todos beben del brazo de Maurice Bardet. Tenemos a otras figuras importantes, había ustachas croatas, había guardia de hierro romana, había cruz flechada húngara. Aquí en Toledo la CIA, en su memorándum, llega a decir que podía haber una veintena de hombres representando a 11 nacionalidades. ¿Y por qué en el Alcázar? ¿Por qué se eligió ese lugar? Pues el Alcázar tiene una evidente simbología, ¿no? Esto es algo que he ido descubriendo a lo largo de mi investigación, porque a mí me llamaba la atención que en todos los documentos en los que se citaba la reunión en el Alcázar se utilizaba la misma palabra, que era pilgrimage, peregrinación. Ellos venían como de peregrinación a Toledo y la palabra peregrinación no estaba elegido al azar, ¿no? Ellos, los movimientos de corte nazi, ven a Toledo como una especie de lugar emblemático, por no decir sacrosanto, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos empiezan a meter en su coctelera ideológica una serie de factores, ¿vale?, que voy a resumir muy, muy brevemente. Toledo, en la antigüedad, fue la capital elegida por los visigodos, ¿vale? Era un pueblo bárbaro, germánico, guerrero, que se pudo haber asentado en cualquier lugar de Europa, pero eligió Toledo como su capital, y eso tiene una importante simbología para los nazis. Luego, ¿qué más? Está la figura que une lo español y lo alemán, que es Carlos I y V, el emperador. Sí, claro. Él es la máxima unión que igual elige Toledo. Toledo no es la capital porque el emperador Carlos no elige una capital para su imperio, sino que lo gobierna itinerante, pero sin duda la capital espiritual del imperio de Carlos V fue Toledo. Y sobre su Alcázar es donde, curiosamente, Toledo ciudad visigoda, Toledo ciudad de Carlos V, y encima en el Alcázar, en el palacio de Carlos V, es donde destaca un acontecimiento que los nazis no pasan por alto, que es lo que ellos dicen que es la primera victoria del fascismo sobre el comunismo, que es ni más ni menos que el asedio del Alcázar de Toledo. El asedio del Alcázar de Toledo fue contado día a día por la prensa alemana, ¿sale? El diario oficial de las SS, la Escuadra Negra, daba crónicas prácticamente a diario que hablaban de lo que ocurría en Toledo. La importancia que había en Toledo era tal que incluso Adolf Hitler, en uno de sus discursos ante el Reichstag, alabó la defensa que se había producido en Toledo frente a la debilidad, por ejemplo, de las tropas polacas a la hora de defender Varsovia. O sea, para ellos era una historia muy potente y, ya te digo, lo juntaban en esa coctelera ideológica y metían visigodos, Carlos V y defensa del Alcázar como primera victoria del fascismo sobre el comunismo, y para ellos Toledo tiene una simbología especial. Y por eso eligieron celebrar la reunión en Toledo, en el patio del Alcázar, bajo la escultura que representa a Carlos V derrotando al furor. El furor como mito griego, que cuando se hizo esa escultura por parte del emperador, el furor, el enemigo poderoso, era el turco, y sin duda alguna los nazis, su enemigo, era cambiado por el comunismo. Y por eso eligen esa simbología de hacerlo precisamente en Toledo. Y precisamente ese ejército secreto iba a llevar el nombre del emperador, claro, Carlos V. ¿Pero había españoles en esa reunión? Había algunos elementos españoles, pero no participaban directamente. Había falangistas y había personas que habían estado pendientes de los movimientos que pertenecían al gobierno franquista. Pero en todas la Legión Carlos V es la derivación española, podríamos decir, de un plan más amplio, ¿vale? Aquí se le conoce en España como el plan Skorzeny, pero es que en Alemania había algo idéntico que promovía otro coronel, el coronel Schnett. Era ni más ni menos que eso mismo, crear un ejército de excombatientes alemanes. Hay que tener en cuenta que solo habían pasado 6 años desde el fin de la Guerra Mundial. La mayoría de los soldados que lucharon bajo bandera alemana seguían perfectamente cualificados para luchar. Y encima, si repasas un poco la prensa de aquella época, la tensión era bastante fuerte entre el bloque comunista y el bloque capitalista, entre Estados Unidos y la URSS. Y entonces, tanto en Alemania como en España, empezó a generarse ese movimiento de intentar formar una legión, un cuadro de excombatientes alemanes que pudieran luchar contra la URSS bajo bandera de algún país. En Alemania se pensó luchar con bandera suiza, pero Otto Skorzeny decía que Suiza podía ser una ratonera estratégicamente y que era mucho mejor colocar ese destacamento en España. Y aquí en España es su famoso plan Skorzeny, que fue derivando en la constitución de la Legión Carlos V. Hay un trabajo de una tesis doctoral que dicen que precisamente para acudir a la llamada de Otto Skorzeny aquí en Toledo se movilizaron muchos excombatientes alemanes y que unos 600 de ellos fueron interceptados en la frontera francesa y no se los dejó venir. La reunión aquí en Toledo, aunque yo llego a ella a través de los documentos desclasificados por la CIA, está muy documentada y he llegado a contrastarla por varias fuentes, porque, como te he comentado antes, el líder de la extrema derecha sueca, Per Endegal, en su libro de memorias cuenta la reunión en Toledo. Y el hijo de Bauber, de ese gran organizador de la reunión, su hijo hace unos pocos años escribió un libro que se llama Postmortem, cartas a un padre fascista, en el que cuenta también esas correrías de su padre con Otto Skorzeny y Moscardó aquí en Toledo. ¿Cómo se enteró la CIA de todo esto? ¿Cómo? Porque se ha conocido muchos extremos de esta reunión, aunque sí sea información, pero se han conocido gracias a un informe de la CIA, gracias a documentos desclasificados. La CIA estaba detrás, seguía lo que estaba pasando ahí, en esa reunión en el Alcázar de Toledo. Sí, lo seguía día a día. La CIA ha realizado un seguimiento en esos meses de 1951 exhaustivo sobre Otto Skorzeny. Otto Skorzeny, que ya... pero era un seguimiento... No nos imaginemos un seguimiento de espía sin que yo te vea. No. La CIA tenía una relación en esos momentos con Otto Skorzeny de hablar abiertamente. O sea, se identificaban. De hecho, la persona que firma la mayoría de los memorándum de esa época fue un gran amigo hasta el último de sus días de Otto Skorzeny. ¿Por qué? Porque Otto Skorzeny colaboraba con la CIA y trabajaba encubiertamente para ellos. Entonces, la CIA no terminaba de fiarse de él y siempre hacían memorándum y iban contando lo que iba haciendo. Y claro, les llama la atención la cantidad de viajes que en 1951 hace Otto Skorzeny hacia Alemania. Y empiezan a ver que se empieza a reunir con coroneles, con generales, y que está tramando algo relacionado con los combatientes, y ellos mismos van poniendo en alerta la situación que va a poner. Y la reunión, después de hablar incluso con él, llega un momento que hasta la CIA, o sea, hasta el FBI se da cuenta de lo que está haciendo tanto. Son dos agencias, ¿no? Y hay una carta, hay un informe del FBI que está firmado por el director del FBI, John Edgar Hoover, el mítico Hoover, y se lo remite al inspector general de la CIA, que es Lyman Kilpatrick, que era el director de operaciones especiales, y le alerta de que va a celebrar una reunión el 27 de septiembre de Toscorceni en Toledo, y dice exactamente que es una sociedad formada por combatientes de la Legión Cóndor, y en la que indica realmente lo que ahí se va a forjar. Qué historia tan tremenda, tan espectacular. Nos preguntamos si todo quedó ahí o hubo algún tipo de seguimiento de esa legión, Carlos V. Si fue una reunión o después los intentos se continuaron. Pues respecto a la legión, Carlos V, yo no he llegado a encontrar mucha más información. Sé que, por ejemplo, el gobierno español también puso la lupa en los movimientos de Toscorceni, y en el Archivo General de la Administración, ahí en Alcalá de Henares, hay documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores que denominan lo que sucedió en Toledo de un nombre muy curioso, lo llaman Cuestión Alcázar. Ellos estaban preocupados porque Toscorceni había tanteado a muchos ingenieros, científicos y militares para traerlos aquí a España. Entonces, todos esos movimientos no debieron tener mucho recorrido porque, claro, finalmente no estalló una Tercera Guerra Mundial. Ahí la duda razonable es qué hubiera pasado en caso de un conflicto. Afortunadamente eso no sucede, pero yo no sé si hubiera tenido realmente capacidad operativa Otto Skorzeny de hacer algo, o si incluso el propio gobierno español, porque ahí Franco nunca se posicionó y nunca ni siquiera llegó a hacerse ni una fotografía con Otto Skorzeny, y no se sabe qué hubiera pasado. La otra rama, la rama política, el movimiento social europeo, ese tuvo mucho más desarrollo. Todas esas personas, como bien te he dicho, son los padres de los partidos políticos actuales de extrema derecha que hay en la mayoría de los países europeos. Se reunieron aquí en Toledo y ahí entablaron las bases para considerar al fascismo como una tercera fuerza frente al comunismo y al capitalismo. Y luego, posteriormente, se dedicaron sobre todo a la propaganda, creando publicaciones en las que trataban de negar abiertamente el Holocausto, hablaban de la diferencia entre las razas, y incluso empezaban a lavar un poco la imagen de los antiguos soldados de las SS, diciendo que no eran más que soldados honorables que habían luchado por su patria. Todos esos movimientos, prácticamente, si coges a cada una de las personas que yo cito en mi libro, se puede ver que están detrás de los partidos de extrema derecha actualmente de los países europeos. La verdad es que es una historia apasionante. Años de 50, en el Alcázar, en Toledo, una serie de personas encabezadas por Otto Skorzeny, por el nazi más el nazi que había en nuestro país, se reunieron para intentar organizar la Legión Carlos V, que tenía que ver con ese intento por recuperar el pasado, por el Cuarto Reich, por refundar el Reich en Alemania. Finalmente no estalló esa guerra mundial, que era un poco el entorno en el cual iba a operar, a actuar la Legión Carlos V. Es un tema que hemos comentado aquí, que hemos conocido en La Rosa de los Vientos con Paco Rodríguez, con el periodista Paco Rodríguez. Paco, mil gracias. Nada, muchas gracias. Chao. A ti. Noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre aquí en Onda Cero, les contamos en la actualidad y después continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un nuevo tramo, La Rosa de los Vientos, hasta las 4 de la madrugada. Vamos a tener cara B, vamos a hablar sobre mentiras, sobre bulos, los embulos como las nuevas leyendas urbanas, y vamos a conversar con el director, una de las personas responsables de Maldita.es, con Julio Montes, que va a estar con nosotros en La Rosa de los Vientos. También vamos a tener Eureka Comando Martínez, que nos va a hablar sobre muñecas y la influencia que tiene en los niños y en las niñas. Y vamos a tener también Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano, pero antes resolvemos el concurso, sabemos quién ha ganado y sabemos el nombre de la persona afortunada con lo siguiente. pues vamos con el del tema. Programa. Silvia, cuéntanos, sí. Mira, los ídolos musicales protagonistas de esta noche, pues más o menos, nos han influido a todos, porque los hemos escuchado, pero es que los, sobre todo han influido a otros cantantes y también a sus más seguidores, a lo que llaman ahora sus followers, tanto en su música como en su estilo de vestir. Y el estilo, pues, de los tres es un poquito especial, histriónico, exagerado, pues la verdad es que no deja diferente. ¿Pero qué ha pasado? Hoy que hemos estado hablando de los Goya, pues el cine también se ha interesado en contar el ascenso al estrellato de varios artistas excepcionales. Son los casos de las biopelis como Bohemian Rhapsody, donde se narra la vida de Freddie Mercury, el líder de los Queen, sobre todo. La biopeli Rocketman, de Elton John, que se centra en los primeros años hasta que deja de estar enganchado a sus adicciones. Y aunque ya tuvo un polémico reportaje documental, ahora ha llegado el momento, según nos han anunciado, de hacer también su biopeli. ¿De quién se trata? Como habéis adivinado, muchísimos de nuestros oyentes lo han adivinado, se trata de Michael Jackson. Llegó a ser un éxito de proporciones descomunales, alcanzando el número uno en los Estados Unidos y en el Reino Unido simultáneamente. Permaneció en el top ten en Estados Unidos en lo más alto durante todo un año. Thriller consiguió que la radio estadounidense pusiera música negra por primera vez en muchos años. Con la asombrosa cifra de 65 millones de copias vendidas en todo el mundo, el álbum consolidó la carrera de Michael Jackson como icono americano y estrella mundial. Increíblemente, 7 de las 9 canciones del álbum estaban en el top 10. Todavía hoy en día, Thriller mantiene el título de álbum más vendido de todos los tiempos. Madre mía, bueno, pues la compañía Lionsgate Entertainment, responsable de cintas como Los Juegos del Hambre o American Psycho, ha tomado las riendas de la biopeli de Jackson y va a distribuir la biopeli del Rey del Pop. Será producida por Graham King, el mismo de Bohemian Rhapsody, y el guión corre a cargo de Oscar John Logan. Y la familia Jackson, que está aquí, es un poco lo complicado, ¿no? Que la familia esté contenta, pues resulta que sí, que ha colaborado y está de acuerdo. Así que la biopeli, para todos los que queráis verla y os estéis interesados en la información, llevará por título Michael. Todavía, eso sí, no se sabe cuándo se estrenará, pero me imagino que al año que viene. Y el ganador o ganadora de la noche es... participó en Twitter y ha sido Cristalero, @Cristalero. Así que nada, Cristalero, por favor, haz el favor de enviarnos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección, di ganador concurso Michael Jackson y te llegará un detalle del programa que yo creo que te gustará. Así que venga, por favor, envíalo cuanto antes. Gracias. Continuamos en La Rosa de los Vientos, son las 3:10, continuamos contándoos algo que tiene que ver con los niños, las niñas, los muñecos y las muñecas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Información científica, como siempre, aquí en Eureka, en esta sección que, como siempre, es con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Mado, vamos a hablar esta noche de cómo niños y niñas, un estudio científico comprueba que los juguetes, que son un poco sexistas, pero ayudan a los niños a jugar con cosas de las niñas y a las niñas jugar con cosas de los niños. Esto desmiente muchos mitos. Que de eso se trata, y sí, eso es lo que está haciendo y lo que hace la ciencia. A ver si acabamos con mitos y con convencionalismos. Además, yo el otro día estuve comiendo, me llevaron a comer en un restaurante que se llamaba La Juguetería, que tenía un parking muy siniestro, porque estaba lleno como de muñecos y muñecas colgando por ahí, una cosa muy extraña, pero por dentro estaba lleno de muñecos, de todas clases, de cómics, de juegos, de teodigos, y bueno, me recordó mucho este tema. ¿Tú jugabas de pequeño ¿Con muñecas? Yo creo que no. Creo que no. Es más, creo que tampoco jugaba a cosas de chicos. Yo no jugaba, yo era aburrido yo entonces. ¿Pero tú qué hacías? ¿Te sentabas en un banco solo ahí y ya está? Pues sí. Él leía a Nietzsche, hija mía. Sí, me lo imagino, sí, me lo puedo imaginar. ¿Y tú, Silvia, tú jugabas con muñecas o qué? Yo sí, yo jugaba con muñecas y jugaba a enfermeras. Y luego ya de más mayor jugaba a mamás y a papás. Pero yo sí recuerdo haber cogido camiones y haber, pues eso, hacer como que transportaba. Yo así un poco a mi aire. Ay, yo tengo que confesar que cuando me regalaban una muñeca me enfadaba muchísimo y lloraba porque no me gustaban. Sin embargo, mi hermana lloraba porque no le regalaban la Barbie. Aunque yo recuerdo que en casa sí que había alguna Nancy, alguna Barriguitas y otra que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que le ponías agua y hacía como que se hacía pipí y se le irritaba y todo el culete y tú tenías que cambiarla. Y un día probaron a regalarme un muñeco, me dio una muñeca que se llamaba Nicolás, un bebé, a ver si no me sentaba tan mal. Pero vamos, que no me gustaban nada. Yo quería Playmobil, baloncesto, triciclos y cosas así. Ajá. Pero, tenía un osito de peluche, ¿vale? Que me había regalado mi madrina cuando yo debía tener apenas un año o así, me dicen que me lo regalaron a esa edad, al que yo adoraba y lo sigo teniendo. Iba con él a todas partes. Vamos, me acuerdo que un día iba por la sierra por ahí andando con mi padre y yo lo llevaba en un bolso y al volver a casa ya no estaba. Oye, cogí un berrinche y nos tocó volver y mi padre buscando el osito por todas partes y mi madre lo metió a la lavadora un día y yo iba por diciendo ¡asesina! Porque claro, salió con el cuello un poco así coladito. Oye, ¿y qué dice este estudio científico que nos ha llevado a tratar este tema? Porque hay un estudio, una investigación que llega a la conclusión de que hablar sobre y jugar con muñecos y que lo hagan las chicas y que los chicos jueguen con muñecas, eso facilita los pensamientos y las emociones. Sí, es un estudio de la Universidad de Cardiff. Para este estudio va de muñecas, ¿vale? No de peluches. Va de muñecas. Sería interesante saber si el impacto sería el mismo con peluches y tal, pero este es solo muñecas tipo Barbie. De hecho, lo encargó la compañía, la marca Barbie, que pertenece a la compañía de juegos Mattel. Pero recalco lo de muñecas tipo Barbie, además que algún Kent hay y son muñecas de carácter muy diverso, porque la marca ya hace años que fabrica diferentes modelos con distintos tonos de piel, ropa, estilos y cosas así. Bueno, voy al grano. La Universidad de Cardiff lleva 2 años investigando el efecto del juego de muñecas en niños. El primer año concluyó que el juego con muñecas activa partes del cerebro que permiten a los niños desarrollar la empatía y las habilidades de procesamiento social. Y este segundo año de investigación, que como digo han estado auspiciados por esta marca Barbie, los estudios han revelado además que jugar con muñecas hace que los niños se abran a hablar de sus pensamientos y de las emociones de los demás, por lo menos cuando juegan a solas. O sea, tú dejas a un niño en una habitación con una muñeca ahí con los muñecos y tal, y se expresa más que si lo dejas con una tablet. Él se pone ahí y empieza a hablar solo, ¿vale? Y ellos empiezan, y cuando están solos, con las muñecas, empiezan a hablar solos. No, pero normalmente también las figuras estas de tipo de muñecos de toda clase también hacían sus historietas y sus movidas. O sea, que se diferencia de cuando es un muñeco chico a cuando es un muñeco chica, es como que hablan más. Harían falta más estudios, pero estos juegos son, este estudio se ha hecho independientemente con niños y con niñas, o sea, se ha hecho con niños y niñas de 4 a 8 años y fundamentalmente con muñecas. Entonces, se han dado cuenta que cuando los dejan solos hablan más de los pensamientos y emociones de las demás, que es un concepto conocido como lenguaje del estado interno. Además, este estudio es un estudio neurocientífico que también ha estado observando qué regiones se activaban en el cerebro de estos niños en esos momentos, ¿no? Entonces, hablar sobre los estados internos de los demás permite a los niños practicar habilidades sociales, ¿no?, que pueden utilizar cuando interactúan con personas en el mundo real y puede ser potencialmente beneficioso para el desarrollo emocional de estos niños. Y la neurocientífica Sara Gerson, que es una de las investigadoras de este estudio, dice que cuando los niños crean estos mundos imaginarios y juegan con muñecas, y recalco lo de muñecas, en femenino, primero se expresan en voz alta y luego interiorizan los mensajes en torno a los pensamientos, las emociones y los sentimientos de otros. Y esto puede tener efectos muy positivos a largo plazo en los niños, como son el estímulo de niveles más altos en el procesamiento social, y emocional, y el desarrollo de habilidades sociales como la empatía, que pueden interiorizarse además para construir y formar hábitos de por vida, además, ¿no? Entonces, al observar a los niños, estos investigadores notaron un aumento de la actividad cerebral en la región del surco temporal posterior, superior, que cuando hablaban, como si sus muñecos tuvieran pensamientos y sentimientos. Entonces, esta región está muy implicada en el desarrollo de las capacidades de procesamiento social y emocional, lo que significa que el juego con muñecas puede ayudar a desarrollar habilidades sociales tan importantes como la empatía. Una de las cosas que además estaba también mirando mucho, incluso en estudios y en investigaciones, es que el rol que antes le daban al niño de ¡ay, no llores! Tienes que ser más, no seas tan blando, tienes que ser más fuerte, los niños no lloran y cosas así, era como que tenían ahí, arrastraban pues eso, ese sesgo de no poder demostrar sus emociones, de tener que estar reteniéndose, de que si eres más vulnerable no eres un machote. Entonces que eso, que antiguamente era como algo normal, pues que a muchos niños les ha terminado, pues que luego cuando se han hecho mayores les ha costado el demostrar esos sentimientos y el poder compartirlos. Yo creo que hoy en día ya eso, menos en algunas familias así un poquito como más cuadriculadas, no existe, que hoy en día pues es como en estos estudios, ya no sé, se comparte más todo, ¿no? Tanto juguetes como a la hora si el niño quiere comentar algo o llora, no pasa nada. Pero era antes, yo creo que era algo que se penalizaba. Mira, yo vengo de una generación en la que mi madre, cuando mi hermano era pequeño, si lo mandaba a la tienda a comprar, las vecinas decían, tendrá valor. O si lo ponía a fregar los platos, las vecinas decían, mira, tendrá valor poner a fregar los platos al chiquillo, ¿no? Claro. Y muchas cosas que no voy a contar ahora porque no vienen a cuentos, pero que era así, ¿vale? Que las cosas eran así y todo era así. Y esa presión pesaba sobre los niños y sobre las niñas, claro, ¿no? Como tú dices. Había mucho sexismo en los niños, en la sociedad, que se reflejaba en los niños tienen que ir de azul o de rojo, las niñas de rosa, las niñas a jugar con muñecas, los niños con camiones, eso es un tópico un poquito social, pero Mado, tú eres consciente de que ahora mismo hay un montón de cuñados diciendo, esta ya se ha apuntado a lo políticamente correcto. No, de hecho hay gente que erróneamente cree que los niños prefieren juegos de niños de forma natural y biológicamente porque sí, están diseñados para elegir una pelota, ¿no? A mí el otro día me lo comentó una persona que tiene dos carreras, ¿no? Sí, y sí, que sí, las sí. Niñas están predispuestas el tener carreras y ser culto no significa ser inteligente. No, es inteligente, es una persona sí. Inteligente, pero tiene una formación que no es una formación antropológica o social y a veces no tienes por qué saber esas cosas. Entonces, cuando le expliqué lo que son los convencionalismos y los roles y que somos seres biósicos socioculturales, enseguida lo entendió. Entonces, en algunos países el color de las chicas es el azul. Sí. Y en un Eureka vimos una vez que los primeros en usar los tacones eran los hombres. Quiere decir que las mujeres no vamos a la cepetería buscando tacones. Claro, porque es cultural. Biológicamente claro. Para buscar un tacón. Exacto, claro. Entonces, porque es una diferencia cultural, básicamente, claro. Este estudio es interesante porque la investigación se ha realizado con 33 niños y niñas de 4 a 8 años. Las muñecas de este tipo de muñecas que hemos hablado, la colección Barbie, no había diferencias en el sexo de los pequeños. Ellos y ellas exhibían idéntico impacto positivo. La investigación, por tanto, sugiere que estos resultados son independientes al género. Además, así lo dice la nota de prensa de esta investigación de la Universidad de Cardiff, lo que revela la gran importancia del juego con muñecas para desarrollar las habilidades sociales tanto de niños como de niñas. Ahora bien, las empatías y las habilidades de procesamiento social parecen ser una cosa muy valorada por los padres y resultan esenciales a medida que los niños van creciendo. De hecho, de la gran mayoría de los padres les gustaría que sus hijos fueran más empáticos o tuvieran estas características desarrolladas al 100%. Sin embargo, solo el 26% era consciente de que el juego con muñecas podía ayudar a sus hijos a desarrollar estas habilidades, fueran niños o fueran niñas. Y este es un tema importante. Y sabemos que es importante y que preocupa tanto a padres como a educadores. De hecho, el 61% de los padres afirmó que el desarrollo socioemocional de sus hijos se había visto afectado negativamente por la pandemia, con lo que jugar con este tipo de muñecas y tal podría haber servido para favorecer este tipo de expresión y paliar un poco los efectos de la pandemia. El juego con muñecas, además, puede ofrecer a los niños la oportunidad de emular escenas de su vida, ¿no? La escena cotidiana. Los niños imitan lo que ven a sus padres, los profesores, pero pueden darles una salida para recrear lo que han observado y escuchado y así poder entrenar esas habilidades. Yo creo que es algo que los psicólogos infantiles ya sabían y por eso, junto a la técnica del dibujo, ellos llevan décadas utilizando también el empleo de juego con muñecos con los pequeños que atienden en consulta. Bueno, hay muchas veces, incluso hasta marionetas. Cuando lo mejor alguien no puede coger, expresarse, utiliza la marioneta y entonces ya entra en el juego y ya es como que el diálogo fluye de otra manera. O sea, es que, claro, es buscar ahí el punto. Tengo el hijo de una amiga que hace unas semanas llegó compungido a casa y le daba vergüenza decir que él por Reyes quería muñecas, porque le daba vergüenza y que iban a pensar de él. O sea que todavía existen estas cosas, por supuesto, y todavía hay que seguir puliendo un poquito estos temas. Y informaciones como esta, que es una información científica que confirma el error de la creencia. Afortunadamente los tiempos están cambiando, todas esas diferencias entre niños y niñas son sociales, son culturales y ha cambiado y está cambiando mucho las cosas, y gracias también a este estudio y a otros estudios científicos como el que nos ha comentado hoy aquí Mado Martínez en Eureka. Mado, mil gracias. Un beso grande. Cuídate. Chao. Ahora leyendas, bulos, mentiras. Toca, es el turno de la cara B. La cara B. Voy de negro y te pregunto. Todos lo hemos vivido, a todos nos lo han dicho en alguna ocasión. Se exprime el zumo, nos lo echan en el vaso y nos dicen que hay que tomarlo rápido, porque si no se hace así, se escapan las vitaminas. Y lo tomamos rápido, muy rápido. Si no se hace, lo dicho, se escapan las vitaminas. Como si las vitaminas tuvieran alas, como si solo existieran si la fruta está cerrada. Como si al exprimirlas se pusieran en la rampa de lanzamiento para saltar y salir huyendo. Vamos, que como a las vitaminas le abramos en la puerta, se van corriendo. Evidentemente no es así, las vitaminas no se escapan. A este tipo de mitos relacionados con la salud y la ciencia se les conoce como metaleyendas. El deseo de admitir como válidas todas las cosas relacionadas con la salud hacen que se extiendan en el tiempo. Pero son mitos, mitos sobre hábitos que se consideran saludables, o mitos sobre ciencia que están muy extendidos. El propio asunto que tratan hace que el tema se extienda mucho en el tiempo y que esa leyenda se convierta casi casi en eterna. Otra cosa que nos dicen, otra cosa que es una leyenda. Solo usamos el 10% del cerebro, solo usamos el 10% del cerebro. Es un mito, una leyenda, una metaleyenda. No hay ningún estudio científico que diga esto, ninguno, cero, pero todos lo repetimos y lo decimos. Otro mito, hay que esperar 2 o 3 horas para bañarse después de comer. Esta metaleyenda ha hecho mucho daño a los niños y sus madres siempre les cortaban el rollo las tardes de piscina. Y lo hacían con toda la buena intención, con la intención de cuidar a sus niños. Y esa intención positiva es lo que lleva a crearse y a extenderse en el tiempo a estas metaleyendas. Y esos niños, cuando sean padres, lo repetirán. Y así una generación tras otra. Otra, comer 2 huevos a la semana, no más. Tampoco hay estudios científicos que lo avalen. Tampoco hay estudios científicos que avalen que cortar el pelo hace que este crezca más fuerte. Precisamente un estudio efectuado ya en 1928 con cientos de personas certificó que esa sensación de robustez es porque al cortarse son más fuertes las puntas, no la raíz. En la sociedad y en el mundo viven anclados en la mentira. Algunas mentiras, algunas de esas, son, eso sí, con intención. Decía Nietzsche que el problema de la mentira no es en la mentira en sí, sino mentir tanto que ya ni creamos a quien habla. Diga lo que diga, haga lo que haga. Y la mentira repetida crea desconfianza. Para evitarlo está el papel de los verificadores, de la gente que averigua si tal o cual cosa es verdadera o falsa. Quienes emplean su esfuerzo y su tiempo en marcar la línea de la verdad y la mentira se enfrentan a un riesgo. Al riesgo de los que creen que la mentira es importante porque levantan así su mástil. La pandemia ha dado nuevas energías a las mentiras. Se ha mentido y se miente mucho. Se miente casi por deporte. El bulo se ha convertido en la jugada maestra que nos hace ver que la mentira es verdad. Y lo intentan aclarar en Maldita. Maldita.es. Julio Montes y Clara Jiménez se unieron para crear esta web en Maldita. Se convirtieron en una auténtica referencia y Julio Montes está esta noche con nosotros, fundador de Maldita. Julio, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, pues contentísimo, como siempre que contáis con nosotros. Y bueno, contentísimos estamos ahí nosotros porque es impresionante, espectacular el impacto que estáis teniendo con Maldita.es, con la página web y con todas las subpáginas, una de ellas dedicadas al mundo de la ciencia. Maldita se ha convertido en una referencia en pocos años, en una referencia para todos y también para, que es muy importante, para el mundo del periodismo. Bueno, o sea, un honor que tú me estés diciendo esto, porque tú ya sabes que yo soy oyente vuestro desde hace muchísimos años y bueno, ¿qué te voy a decir? Que estoy muy encantado. No me voy a poner aquí emocional, pero estoy muy contento. Encantados estamos nosotros, pero que la gente sepa que evidentemente todos los temas científicos han sido muy importantes, científicos y de salud han sido muy importantes a raíz del comienzo de la pandemia, pero vosotros sí empezasteis a informar sobre bulos relacionados con ciencia y con salud mucho antes. Bueno, y claro, sin tener ni idea de que se nos iba a venir esto encima. Primero, pues empezamos pues luchando contra las pseudociencias, los bulos cotidianos, las dudas de la gente, que eso es muy importante, porque al final, para que la gente te crea y te escuche, cuando le quieres lanzar un mensaje importante, que tú consideras importante, también tienes que escuchar sus dudas. Te tienes que bajar un poco del pedestal. Nosotros es una de las cosas que más hemos aprendido en Maldita, ¿no? Que esto de que a veces piensas que la gente tiene que tener, por un lado, el mismo conocimiento de los temas que tienes que tener tú, y por el otro lado, el mismo interés cotidiano. Y la gente está a 40.000 cosas. La gente llega de su casa de trabajar después de estar horas y horas, y si tú estás todo el día con la cantinela subido arriba del discurso y no les escuchas y no les hablas de lo que les puede interesar, pues cuando de verdad necesitas que te escuchen, pues no están. Supongo que en relación a la pandemia, el COVID-19, son fundamentales tres grupos de dudas. Uno sobre la enfermedad en sí mismo, sobre el virus en sí mismo. Otra sobre las vacunas. Sobre todo dudas, más que negación a las vacunas. Muchas dudas, porque ha habido mucha información contradictoria al respecto. Pero imagino que en las últimas semanas muchas preguntas y muchas dudas e inquietudes y muchas informaciones también sobre el mundo del kit y pon, es decir, las mascarillas. Sí, bueno, con lo que tú dices, fundamental, las dudas. O sea, toda la gente que tiene dudas no las tenemos que meter en el bloque de los negacionistas y del negacionismo. Es normal que la gente tenga dudas, claro que sí. O sea, desde que ha empezado esta pandemia, el miedo es una de las palabras que más nos puede venir a la mente cuando hablamos de la COVID. El miedo de la gente, es normal que en el miedo surjan dudas. El gran problema de eso es que hay gente que se ha aprovechado de ese miedo para extender mentiras, para crear grupos de mentiras, y grupos además muy bien organizados, grupos que venían organizados de antes, de otros temas, desde pues de la homeopatía, otras pseudociencias. gente cercana a la extrema derecha que ha aprovechado el miedo de la gente para montar todos estos grupos. Y como dices, pues a veces, muchas veces las decisiones políticas sobre determinados temas, como pueden ser las mascarillas exteriores, pues no ayudan, ¿no? Porque en las mascarillas exteriores, pues la evidencia científica nos dice que no es, digamos, como el remedio más eficaz. Sabemos que en exteriores, pues la COVID se contagia menos, que tenemos que tener siempre precaución con esa distancia de seguridad. Claro, si estás hablando con alguien muy cercano, pues está bien la mascarilla, pero bueno, yo creo que es normal que además con todo lo que tenemos encima, pues la gente, aparte de tener dudas, diga, bueno, pero a ver, esto es necesario ahora mismo, ¿no? Supongo que es muy difícil en distinguir si existe diferencia o no, pero yo me pregunto, ¿es lo mismo un bulo que un fraude, que desinformación? ¿En qué encuadramos cada cosa? Bueno, yo creo que es muy importante esto que dices también, porque tiene mucho que ver con cómo lo recibe la gente. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Tú puedes hacer un meme político con una frase de un político que no es cierta y quieres hacer una parodia política, que es algo pues que está fenomenal en una democracia. Pero, ¿qué pasa cuando sale de tu móvil ese contenido, ¿no? Cuando sale de tu móvil ese contenido, cuando ya no controlas hacia dónde va, se convierte en bulo cuando la gente lo recibe como cierto. Y esa es la desinformación, ¿no? El cómo lo recibe la gente, no muchas veces el emisor. Y en la COVID, pues tenemos un fenómeno que distingue una desinformación que puede ser, pues, un medio de comunicación que comunica mal algo, que se equivoca y que se mueve, o en esta rapidez con todo lo de la COVID, errores que suceden, y luego los bulos intencionados. Bulos intencionados. Que te voy a contar a ti que los has vivido y has tenido que luchar en redes sociales porque la gente escuche la verdad, ¿no? Pues desde que nos han dicho que todo esto de la COVID no existía, que en realidad te enfermabas por el 5G, que no te hicieras PCR porque te agujereaban el cerebro, como decíamos, todo lo de las vacunas, ¿no? Por eso es importante distinguir las dudas de la gente, el miedo de la gente, que es completamente comprensible, las desinformaciones cotidianas que pueden darse en medio de una crisis. Claro que suceden equivocaciones, claro que sí, por favor, y la ciencia también se puede equivocar porque va avanzando y buscando la evidencia. Pero ¿qué pasa cuando en este miedo que tenemos todos y en esta necesidad entran los que te dicen que no, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así continuamente? Los que quieren hacerte creer que hay una conspiración a nivel mundial con todo esto, ¿no? Pues ese es el verdadero bulo y ese es el verdadero peligro, ¿no? Y en los últimos tiempos, además de, por supuesto, el COVID, la pandemia, el cambio climático está generando muchos bulos y muchos fraudes y noticias relacionadas con este asunto, con la desinformación, con el engaño, con la leyenda. Sí, sí, sí, claro que sí. Al final, yo te voy a ser sincero, una de las cosas que al final, cuando estás día a día con esto, cuando les tienes controlados los grupos de desinformadores, por dónde se mueven, qué discursos tienen, muchas veces nos encontramos con que engloban una serie de conspiraciones que van todas unidas en esos grupos, ¿no? Pues desde los negacionistas del Holocausto, que ahora también son negacionistas de la COVID, que también son negacionistas del cambio climático. Y quiero que quede una cosa muy clara, y que tú esto lo sabes muy bien, que nosotros no estamos diciendo que hay que creerse siempre las versiones oficiales, que es que no estamos diciendo que no puede ser que un gobierno mienta. Claro que los políticos nos pueden mentir, si para eso estamos los periodistas, pero el problema con la COVID y con otros temas que nos vendrán adelante y que nos intentarán convencer de determinadas cosas es, ¿cuánta gente tendría que estar metida en la conspiración del COVID? Eso mientras estábamos antes charlando, estaba mirando unos datos. Por ejemplo, a 9 de diciembre de 2021, en España hay 900.000 profesionales sanitarios colegiados. Casi 1 millón de personas. ¿Cuánto le tendrían que estar pagando a cada uno de nuestros sanitarios? Aparte de lo mal que lo han pasado en esta pandemia y lo siguen pasando, echando horas y horas por poner la salud de todos en juego. Pues casi 1 millón de personas, aunque no se le pague nada, es callar con dinero o sin dinero muchas bocas y muchas opiniones. ¡Claro! Y eso en España, pero es que la pandemia ha sido mundial, que parece que alguno no se ha dado cuenta, ¿no? Exacto. Y también he mirado el dato, este no es tan reciente, pero es del 2006. 59 millones de trabajadores sanitarios en el mundo. Pongamos un precio que les hubieran pagado a cada uno de ellos. 10.000 euros para que se callaran. Son 59 mil millones de euros solo para tapar al personal sanitario, sin contar con los policías, con los políticos, sin contar, claro está, con que ningún soborno saldría mal y hubiera pruebas de ese soborno. Porque al final toda esta gente que se autodenomina médicos por la verdad ya eran negacionistas antes, negacionistas de la ciencia, homeópatas, curanderos, por mucho que tengan un título. Y son cuatro comparados con lo que decimos, 900.000 profesionales sanitarios. Pues claro que hay veces que los gobiernos nos mienten. Claro que sí, si no estamos diciendo que no hay que dudar, sino que hay que ver las evidencias y sobre todo hay que pensar que para que existiera una conspiración a este nivel, si solo en personal sanitario son 59 millones de personas, pues por favor, o sea, sería imposible de tapar una conspiración de este tamaño. ¿Cuántas veces os han dicho alguien de maldita, a maldita en general, a ti en particular, cuántas veces os han dicho que cuántos han pagado las farmacéuticas, cuánto os han pagado por mantener el silencio y seguir la versión oficial? ¿Cuánto vale vuestro posicionamiento? Claro, tú imagínate, porque eso hemos dejado a los periodistas fuera de ese cálculo, pero sí, claro, sí. No solo sería la gente de maldita la que tendrían que pagar, serían todos los profesionales de los medios de comunicación del mundo que informan, o sea, sería algo inasumible, y sí, claro que sí, claro que sí. Al final, muchas veces, cuando no pueden decir esto que estás diciendo no es cierto, cuando no pueden demostrar que lo que tú estás diciendo es mentira, pues te atacan con determinadas cosas que en este caso son absolutamente irreales, ¿no? O sea, maldita no recibe dinero de las farmacéuticas, las cuentas de maldita están publicadas en la web, toda la gente que ha donado dinero a maldita o con quien hemos trabajado, pero lo que te digo, o sea, una conspiración del nivel que tuvieran que pagar a periodistas, a políticos, a policías, a la gente de las residencias, a la gente que ha visto morir, a la gente en este país, a todos los profesionales sanitarios, es que sería, o sea, sería inabarcable, o sea, que sería imposible hacerlo. La otra vez que estuviste aquí con nosotros, que estuvimos charlando, estuvimos hablando de lo que yo veía, yo notaba mucha conexión, digamos, temática general, no particular, evidentemente, porque eso es, de cada tiempo genera una serie de informaciones, pero veía algún tipo de conexión entre las antiguas leyendas urbanas y los modernos bulos. Y en relación a temas de salud, yo veía que lo que se llamaba y lo que hemos llamado en la investigación, en el estudio de las leyendas urbanas, como metaleyendas, esas que tienen que ver con la salud, tiene mucho que ver con este asunto. Fíjate que yo me acuerdo cuando nos decían en casa, yo creo que a ti también y a todos nos decían en alguna ocasión, bueno, hay que tomarse el zumo justo después de exprimir porque si no las vitaminas se van. Hay que bañarse tres horas después de comer porque si no hay cortes de digestión. Una serie de cosas que hemos aceptado como auténticas y que hace muy difícil que la información sobre los bulos llega a la opinión pública y se piense, porque se piensa, ¿no? Algo de verdad habrá. Esa expresión es muy cotidiana y habitual. Claro, claro, y es normal. Si es que es normal, además, en un medio de una pandemia que no habíamos vivido nunca, pues que la gente busque remedios. Y remedios que fueran inmediatos. Yo me acuerdo al principio de la pandemia que te decían, pues eso, desde la vitamina C, a pues que tenías que hacer de determinada forma unas gárgaras que te iban a evitar contagiarte de la COVID. Y en el fondo, si ves esos bulos del principio, en el fondo son bulos casi todos ellos bien intencionados. En el fondo, como tú dices, que se entroncan mucho con las leyendas urbanas, es gente que cree que está haciendo algo bueno por los demás. Y además es algo que en medio de una pandemia mentalmente es comprensible. Crees que estás ayudando a la comunidad. El problema es cómo ha derivado todo eso, ¿no? Cómo ha derivado en algo que está haciendo morir a la gente, como es decirle que las vacunas no hacen absolutamente nada y que lo que están haciendo en realidad es matarte. O sea, hemos pasado de esos bulos que pueden entroncar, como decías, a las leyendas urbanas, a ese conocimiento que podía ser popular de intentar ayudarnos con determinadas cosas a algo que es mucho más peligroso, y es gente que está coordinada buscando un objetivo, y gente que ya estaba coordinada de antes y que tiene objetivos por debajo. No pensemos que esta gente solo está haciendo esto de las vacunas porque en realidad crean que esto es así, sino porque tienen otros objetivos políticos detrás muy, muy importantes, y que se aprovechan con lo que decíamos del miedo, que es muy normal, de la soledad, gente pues que necesita escuchar que hay salidas, o que necesita, al final, que es algo también muy humano, le convencen que son los únicos despiertos. mientras que el resto de la gente no está viendo la realidad. Y cuando estás pasando malos momentos o cuando estás en medio de una crisis sanitaria, pues claro que puedes caer. Esto es un poco como ese pensamiento de secta, ¿no? ¿Cómo captan en la secta? Muchas veces decimos, ay, sí, ¿cómo esta gente ha caído en esta secta? Pues cae muchísima gente, y no gente que no sea inteligente, ni mucho menos, ni gente que no tenga estudios. Es que va mucho más allá, porque saben cómo buscar a la gente, saben cómo unirla bajo ese pensamiento de que son los únicos libres, y bajo ese pensamiento, pues logran hacerles creer que son los diferentes, los que en realidad saben algo, cuando en realidad es que es lo que decimos, o sea, es imposible que una conspiración a ese nivel nadie haya salido con pruebas de decir, no, mira, es que la farmacéutica me ha ofrecido 10.000 euros porque no diga que en realidad la COVID no existe, o que no diga que en realidad las vacunas matan, ¿no? Y los datos están ahí. Me lo he apuntado antes de entrar también sobre la eficacia de las vacunas, y es que funcionan. Si es que no hay nada más que ver los números entre personas ingresadas sino con la COVID. La evidencia es extraordinariamente clara y se posiciona total y absolutamente a un lado. Pero incluso antes de la COVID, antes de la pandemia, no con este tema, evidentemente, pero sí con otros que habéis tratado mucho en Maldita. Por ejemplo, en relación con el mundo de la salud y de la ciencia. En las farmacias, el tema de la homeopatía. La gente cree en la homeopatía, pero toda la información es bastante parecida. La información se nutre de bulos, de mentiras, de estudios sesgados, pero la homeopatía, ¿habéis luchado contra la homeopatía y hay muchos bulos relacionados con la homeopatía? Claro, clarísimamente. Ya sabes la broma esta que dicen de por qué que quieres ir en contra de la homeopatía si en realidad nunca han hecho nada a nadie, ¿no? Sí. Porque no funciona, claro, está la broma esta casual. Perdona, que es que antes estaba justo mientras hablaba buscando el dato y no quiero que quede sin que lo diga. Hay ahora mismo 17 veces más probabilidades de acabar en el hospital, 29 veces más probabilidades de ir a la UCI y 20% más de probabilidades de morir los no vacunados frente a los vacunados. Datos de este mes de enero en España. Y volviendo a la homeopatía, es claro, al final es otro negocio. Y aquí también entronca otro problema, que es el de las farmacias que venden homeopatía, ¿no? Dentro de nada va a sacar una compañera que ha estado haciendo un trabajo fenomenal durante toda la pandemia en el diario.es contando un poquito todo esto. Perdona que ahora no me viene el nombre de la compañera a la cabeza, pero es un poco esto, Esther Samper. Sí, que es, exacto, va a sacar un libro también sobre el tema. Sí, y es eso, ¿no? Es un poco que no, o sea, nos tenemos que sentar cuando pase todo esto, porque claro, hasta ahora no es una de las prioridades del mundo tal y como está, pero sí, nos tenemos que sentar a pensar, bueno, pues, o sea, al final un farmacéutico es una persona de absoluta confianza cuando tú entras a un sitio y te dice, esto te va a funcionar. Y claro, o sea, es una persona de autoridad. Claro. Pues claro, la homeopatía es muy complicado porque se vende en farmacias sin tener ninguna evidencia científica de su eficacia. Como decimos, o sea, pues no te va a hacer nada malo. Si, oye, si, como muchas veces dicen, pues si te la has probado y crees que a ti te funciona y no dejas los tratamientos médicos por ello y mentalmente te viene bien, pues yo no soy nadie que te diga que no lo hagas, pero por favor, que nadie deje un tratamiento médico por la homeopatía. No hay ninguna evidencia científica de que funcione. Más o menos ahora hace un año y unas 6 semanas, tú, yo, todos los que nos escuchan estaban en lo mismo. Bueno, en el suelo, porque se habían caído por culpa de la nieve, por culpa de la llamada Filomena, que así, bueno, fue la única información que rompió un poco el monotema de la pandemia. Sí. Otra desgracia, otra tragedia que afectó mucho a la gente. La Filomena, se decía que había gente que la había acertado, que había adivinado que venía a esa ola de frío y de nieve gracias a las cabañuelas y otros métodos adivinativos relacionados con, pues no sé con qué, con el calendario zaragozano y otra serie de cosas. Ha habido muchos y ahora se ha profetizado que venía otra Filomena, pero no tiene mucha base científica. Es importante que la gente sepa, no hay augurios de ese estilo que tengan funcionamiento y que vayan a tener, afortunadamente no hay ninguno que vaya a tener éxito y no hay ninguna prueba que no sean científicas de que vaya a pasar algo parecido otra vez a la Filomena. Exactamente, como dices, no hay ninguna evidencia científica. No sé si te acordarás, pero con la Filomena vivimos un fenómeno que es brutal, y es la gente que decía que la nieve no era real, que era falsa. No sé si te acordarás, que era falsa la nieve. Bueno, o sea, yo incluso, de verdad, todo esto se entronca en lo que decíamos antes, o sea, mucho miedo, la gente está entrando en estos grupos conspiranoicos, hay muchísima gente. Esto, cuando tú hablas con la gente normalmente, pues se piensa que son cuatro, y no son cuatro. Hay grupos de Telegram de más de 100.000 personas que cada día continuamente reciben y recíprocamente se mandan este tipo de conspiraciones, y al final son grandes sectas de determinados temas que están absolutamente convencidos de cosas, pues desde la tierra hueca, los hombres topo, a la tierra plana, que nos puede dar risa o pensar que no es peligroso, pero el problema es que se utilizan esas conspiraciones para de alguna manera meterles en esa secta. Y cuando hay un problema real, como es la COVID, pues desde no vacunarse a intentar que la gente no se vacune. Y eso es un problema de salud común de todos. Claro, claro. Y porque lo fundamental es eso, que se utiliza la ciencia para este tipo de bulos, pero la ciencia en este caso tiene mucho que ver, y en todos estos casos, mucho que ver con salud. Es decir, con nuestro futuro, con cómo nos enfrentamos a la vida. Normalmente, más que fraudes científicos, son fraudes y bulos relacionados con la salud y el bienestar. Y defender eso es defender la verdad y la información, que es lo que hacéis y lo que habéis hecho siempre, maldita, que es una forma de defenderse de ese cúmulo tan enorme de cosas que nos dicen que no son auténticas. Bueno, nosotros y vosotros, porque bueno, a ti te ha tocado también vivir en redes sociales, como pues te señalen por decir la verdad en un momento en el que hay que decirle a la gente que de verdad, si es que es lo que decía antes, si es que nosotros no decimos que haya que confiar ciegamente en lo que te dice un gobierno, claro que no, que los gobiernos mienten, claro que sí, los políticos mienten, sin duda. Tu médico te miente, tu enfermero, gente que está precaria, trabajando 20 horas. 900.000 personas en España, solo en el sector médico, están recibiendo una paga de las farmacéuticas para mentirte. Nadie ha hablado, ni nadie de ese grupo médico ha presentado ninguna prueba. No han pagado a la persona que no era en medio de las 900.000, por favor, cuidemos a nuestra gente que lleva 2 años sin parar de currar, y seamos conscientes de que una conspiración a este nivel pues no sería posible. Y hay que cuidar de ellos y también cuidar de la gente que hace periodismo e investigación y que ofrece y muestra la verdad y dónde está la verdad en algunos asuntos que son muy habituales y sobre los que se comentan muchos. En maldita.es está toda la información sobre el mundo de absolutamente todo. Se ha convertido en una voz de referencia en el mundo de la política, en el mundo de la actualidad, de las noticias, de la ciencia, de la tecnología. Maldita.es, y una de las personas que está al frente ha estado con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos. Él es Julio Montes. Julio, mil gracias por contarnos la verdad, aunque a veces sea una verdad un poco maldita, pero hay que contarla, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Ya sabes, Bruno, que cuando nos necesites, pues nos pegas un toque y aquí estamos. Un abrazo, gracias. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol sea arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Desde luego que si alguien nos dice hace un tiempo que en enero, febrero, lo que llamamos gente febrero, íbamos a estar en camiseta, íbamos a tener calor en las casas, iba a hacer el tiempo que hace, no iba a llover absolutamente nada desde diciembre, desde noviembre, en enero, febrero, si alguien dijera todo eso hace un tiempo, pensaría, es el fin del mundo. Pues sí, igual sí es el fin del mundo. Si es que no se puede estar viniendo en bañador aquí a la emisora, chicos, de verdad, es que sois muy modernos. En chándal. Y con tacones. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, ¿qué tal? Pues yo acalorado, ¿no? En chándal. Sí. Yo venía en chándal porque es época de... Si tuvierais que ir... Ha rebajado un poquito hoy las temperaturas, pero es que hemos tenido una cosa así como... hemos tenido calor en Groenlandia. Sí, sí. Si tuvierais que ir de veraneo, ¿ahora dónde iríais? ¿De aquí de España? No, de cualquier lado. Pues en Europa habría que ir a Oslo. Porque nos lo han tenido. No, Argentina. 12 grados y medio. Que Oslo. En Oslo. Oslo, que es el norte, Oslo. Norte, norte. Que es casi el círculo polar. Está fuera del globo casi. Sí. Pues han tenido 12 grados y medio de temperatura media, que es la temperatura media más alta jamás. Estarán asustados allí. Oslo. Allí va lo del chándal, les sobra hasta el chándal ahora mismo a los a los noruegos. Si los noruegos vienen aquí con 12 grados y claro, se piensan que ya es verano ya está, puro. Cuando vienen en agosto, hombre, vienen mentalizados, saben que van a estar a 50 grados en Javea en agosto. Tampoco es eso, tampoco hace tanto, pero bueno, hace calor. Vienen mentalizados, lo que no están mentalizados es para un mes de enero, claro, con una media en Oslo capital de 12 grados es y una medio, barbaridad. ¿No? Es una barbaridad. No, sí. En Oslo, por supuesto, pero también en cualquier ciudad de España. Sería, sí, claro, una barbaridad. Esa es una media, ¿no? Mira, el servicio de cambio climático de Copérnicos, que es este satélite tan maravilloso que nos espía a todos, pues es un servicio del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a plazo medio de la Comisión Europea. Uh-huh. Y todos los meses elabora una serie con todos los miles, millones de datos que recibe de un montón de satélites, estaciones meteorológicas, barcos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Elabora una serie de datos todos los meses referidos al nivel, a la temperatura, a varios factores. Uno de ellos, que es el que más nos interesa a nosotros, es la temperatura ambiente, la temperatura del aire, la temperatura media, es uno de los factores que almacenan estos datos, ¿no? También el tema de hielos, etcétera, etcétera. Pero bueno, este mes de enero, que ya se han publicado los datos, y también en España aquí la Agencia Estatal de Meteorología también ha sacado los suyos propios referidos más directamente a España, pues han llegado más o menos a las mismas consecuencias. Fíjate que la mayor parte de donde las temperaturas fueron superiores a la media en el mes de enero, fueron desde Alemania para allá. Es decir, para el este, ya, para arriba, para el este, para el, de Alemania, sí, hacia el este de Europa e incluso hasta Rusia. O sea, que no ha sido un fenómeno, este invierno que estamos teniendo, no es un fenómeno solamente de España, sino que es un fenómeno que se está extendiendo a todo el mundo, a Europa. En Europa está pasando algo parecido. Vamos, ha sido más acusado en la zona norte de Europa que en la zona que ocupamos nosotros, en la, ¿no?, zona sur, en la zona ya más meridional, ¿no? Como digo, por ejemplo, en Escandinavia y en el Reino Unido e Irlanda, las temperaturas estuvieron, junto con este zona este de Alemania hacia el este de Europa, estuvieron por encima del promedio de 1991 a 2000. Se elige este promedio, son los 30 años más próximos al del periodo del mes que se del mes que se analiza, ¿no? Antes se tomaban otra referencia, pero desde, me parece, hace año uno o dos años, creo, se toman los 30 años anteriores para saber exactamente cuáles han sido las variaciones de temperaturas en un mes concreto, ¿no? Uh-huh. Fíjate que, entonces, por ejemplo, hacer la comparativa de ese mes durante 30 años. Sí, exactamente. En ese periodo, 1991 2020 hasta 2020 es el periodo, se hace la media de cada mes y es lo que se compara con el mes que se está analizando, en este caso enero de 2022, ¿no? En este mes también, en la mayor parte de Francia y en el noroeste de España, las temperaturas en cambio estuvieron algo por debajo del promedio de esos 30 eneros anteriores, ¿no? Ajá. De 1991 al 92. En el sur de Grecia y en Turquía se vieron también afectados por unas condiciones un poco más frías de lo que marca el promedio de esos 30 años anteriores, ¿no? A nivel mundial, pues este enero de 2022 ha sido un 0,28 grados centígrados más cálido que ese que a nivel mundial, ese promedio de esos famosos 30 años que ya hemos hablado, ¿no? Las temperaturas superaron la media de este periodo en algunas zonas de Asia Central, en Rusia, y En cambio, en Sudamérica hubo una ola de calor bastante intensa, aunque allí ahora es verano, claro, ¿no? Pero también han tenido una ola de calor bastante fuera de lo normal, de lo habitual en estos últimos 30 años, ¿no? Por ejemplo, en la mayor parte de Canadá, el norte de África y en la India se registraron temperaturas en este mes de enero algo más bajas de lo habitual en los últimos 30 años, ¿no? En fin, todos los datos que les llegan al Copérnicus desde satélites, buques, desde aeronaves, estaciones meteorológicas, etcétera, etcétera, son los que registra y con los que trabajan estos ordenadores, que son los que facilitan de forma prácticamente en unos días todos los millones de datos que manejan, hacen que se elaboren estos mapas en el que ¿y qué conclusiones se ha comprobado sacan? Que enero de 2022 fue el sexto mes más cálido registrado en el mundo. Es decir, hemos tenido, por ejemplo, temperaturas superiores a la media en Europa. Hemos visto ya todo lo que ocurre desde Alemania hacia el este y a nivel mundial. Este enero de 2022 fue, como hemos dicho, un 0,28 grados centígrados más cálido que el promedio de 91-2020, el sexto más cálido registrado, y fue un 0,3 grados centígrados más frío que enero de 2020 y 2016, que fueron los eneros más cálidos a nivel de media en todo el mundo. La sensación es un poco al contrario, que sí, este enero es más mejor, más cálido que el pasado, pero sin embargo, claro, cuando se estudia la media, estamos hablando de temperaturas, de medias de temperaturas. Claro, cuando ni por arriba ni por abajo, sino se hacen las medias de las temperaturas. Lo que también, por ejemplo, aquí en España, ya refiriéndonos y trabajando con datos de la Agencia Estatal de Meteorología, hemos tenido un mes de enero cálido, muy cálido, en el cuadrante suroeste peninsular, en Galicia, y en las zonas montañosas de la mitad norte de la península. En el resto de la península resultó un mes de enero o normal o algo frío, refiriéndonos siempre a estas medias de temperaturas. En Baleares, predominantemente fue un mes frío, teniendo en cuenta estas medias de temperaturas, y en Canarias hubo variabilidad, es decir, en conjunto fue un mes también algo más cálido de lo habitual. Y en cuanto a precipitaciones, pues un mes muy seco. Ha sido muy seco y la media de precipitaciones en España fueron en España peninsular 16 milímetros de lluvia, que es tan solo el 26% del valor normal de un mes de enero, ¿no? Haciendo referencia, en España la referencia todavía se toma desde 1981 a 2010, es decir, en vez de los últimos 30 años, los más pegados al mes que se analiza, se sigue tomando la referencia que se hacía antes, también a nivel mundial, que hacía Copérnicus, que era de 1981 a 2010, es decir, 10 años antes, por así decirlo. Un mes muy seco, tan solo ha llovido el 26% de lo que tendría que haber llovido de media en un mes de enero. Qué una dato. Señal de fin del mes. Bueno, pero esta semana se supone que cae algo. Bueno, no sé si Eso han avisado. Llenará alguna copa de champán, por ejemplo, llegará a llenarla. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, gracias. Mañana. La Rosa de los Vientos vuelve mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Ahora las noticias y toda la información durante el resto del día aquí en Onda Cero. Gracias. Mañana.